es el lugar donde la tradición dice que estaba Avalon, el lugar donde fue enterrado el rey Arturo. Ese manuscrito árabe está hecho con símbolos mágicos y contaría lo que serían el secreto o los secretos del Grial. El Grial específicamente tenía un lugar destacado en una fortaleza que había sido creada al uso, que era el castillo de Bebelsburg. La copa, los 7 centímetros de cáliz, pertenecen a un taller oriental fechado, datado entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Se ha dicho de él que es un importante objeto de poder. Ha sido buscado por hombres de toda condición, incluso por algunos de los más siniestros de la historia. Se ha dicho que tenía diferentes formas, tal y como van a poder comprobar en unos instantes. Pues bien, llegados a este punto, olvídense de todo lo que han escuchado, de todo lo que han leído o de todo lo que han visto acerca de este asunto, porque nosotros sí les vamos a contar toda la verdad del Santo Grial. ¿Qué es el Santo Grial? ¿Dónde ha sido escondido a lo largo de los siglos? ¿En qué lugar se encuentra actualmente? Empezamos nuestra investigación buscando su posible origen. Al fin y al cabo, podemos seguir la pista a esas leyendas que siempre esconden una parte de verdad y que quedan escritas para evitar que ésta se pierda. Este es el escritor francés Chrétien de Troyes. En el siglo XII se dedica a recuperar estas viejas historias, cuentos que se narran en la antigua Bretaña al calor de la lumbre y que en cierto modo le servirán de inspiración para crear sus propias obras y, lo más importante, para camuflar en ellas muchos secretos. Jamás terminará su trabajo, ya que muere antes. Sin embargo, ese relato inacabado ha atravesado los siglos para llegar hasta nuestros días. En dicho texto, por primera vez, se habla del Santo Grial. El relato de Chrétien de Troyes populariza el Grial en la Edad Media. Él escribe Parsifal, el cuento del Grial, en el siglo XII. Pero realmente el Grial es un objeto o un símbolo mucho más antiguo. Es la última obra que escribió Chrétien de Troyes. Fue una obra que dejó incompleta porque murió prematuramente. Eso es lo que ha abierto todo un abanico de posibilidades y de especulaciones que han engrandecido mucho más el misterio de este trabajo. En una época de novelas de caballería, lo cierto es que Parsifal es un libro extraño que nada tiene que ver con otros relatos de aquel tiempo. Chrétien de Troyes describe el Grial de una manera muy somera. Dice simplemente que se trata de una cosa muy santa. Parece que estamos ante una especie de plato. Ese plato estaría además hecho en oro muy fino y cubierto de piedras preciosas, las más importantes de todo el planeta Tierra. Ese objeto, siempre que aparece, aparece rodeado de una gran luz, de una gran luminosidad, y tendría propiedades curativas. Ahora bien, ¿de dónde coge el escritor francés los elementos para escribir su Parsifal? Pues aparentemente de las antiguas leyendas celtas, porque en su obra, aparte del Grial, también hay otros objetos mitológicos muy importantes para el pueblo de los druidas. ¿Será nuestro Grial una versión posterior de, por ejemplo, el mítico caldero mágico de los celtas, ese mismo que permitía revivir a los muertos? Ese caldero mágico, ese recipiente, tendría la capacidad o bien de actuar como una especie de cuerno de la abundancia, en el sentido que tiene la capacidad también de generar alimentos de manera sobrenatural, o bien tiene la capacidad de recuperar a los muertos. Se cuenta, por ejemplo, de que había un caldero al cual se arrojaban las víctimas que habían sufrido una batalla, y esas víctimas al día siguiente resucitaban y estaban dispuestas para el combate. Continuemos buceando en el origen de la leyenda. Vemos que Chrétien de Troyes ha sido acogido por María de Champaña, hija de la reina de Inglaterra. Estos años son determinantes en su obra. Se siente protegido por las mujeres más influyentes de su tiempo, la citada condesa de Champaña y su madre, la reina Leonor de Aquitania. Ambas muestran un especial interés por las viejas leyendas celtas, por las novelas de caballería, por los poemas. Y Troyes y su Parsifal en este ambiente se mueven como pez en el agua. En aquel momento se pensaba que la sociedad tenía que estar claramente dividida entre los que trabajaban, los que guerreaban y los que rezaban. Pues bien, las novelas de caballería lo que hacen es que abren la posibilidad de que un laico se convierta también hasta cierto punto en un santo. Y además le dan un enorme protagonismo a la mujer. Pero la férrea moral cristiana empezó a ver en el cuento del Grial una seria amenaza. Así que los jefes de la iglesia decidieron frenar su difusión de manera contundente. Prácticamente las leyendas del Grial habrían de ser cristianizadas, porque tenían tantos elementos que rozaban o que eran subversivos desde el punto de vista de la iglesia, que en un momento dado determinados monjes se apoderaron del relato y trataron un poco de reescribirlo para introducir en él la moral cristiana. Como hemos dicho, Chrétien de Troyes muere sin terminar la historia de Perceval, pero la leyenda ya camina sola y pronto otros autores retomarán el testigo, incorporando el poderoso Grial a sus propios relatos. A estas alturas, el empuje de la iglesia por transformar el viejo caldero celta en el Santo Grial es brutal y pronto se convertirá en una reliquia, en un objeto venerado por todos. Marchamos hasta Jerusalén por unos instantes, ya que aquí se pudo producir una escena fundamental, un momento que los escritores medievales recogerán en sus obras, cambiando nuevamente la forma del Grial, o más bien, desvelando al fin su procedencia. Es a partir del siglo XII cuando los trovadores medievales empiezan a hablar de la copa del Santo Grial precisamente como ese recipiente que utiliza Jesús para verter el vino, en definitiva para consagrar la que sería la última cena. Ahora bien, ese instante se hubo de producir en algún lugar y son muchos los expertos que se ponen de acuerdo a la hora de barajar que fue justo aquí, en el cenáculo de Jerusalén, o más concretamente aquí debajo. Pero Josep, ¿quién es el primero en plantear esta especie de transmutación del Santo Grial en la copa de la última cena? Es Robert de Borón, durante la Edad Media, quien versiona, en este caso, el primer relato del Grial, el de Chrétien de Troyes, y versiona el mito artúrico de la copa vivificadora al cristianismo. Es decir, que la relaciona con la copa de la última cena, la que después utilizaría José de Arimatea para recoger la sangre del costado de Jesús, y a partir de ahí nace la leyenda del Grial. Robert de Borón va un paso más allá y termina de convertirlo en una reliquia cristiana. Según el texto del poeta francés, la copa emprende un largo viaje con un contenido muy especial, la sangre del crucificado. Y de repente el Grial, Jesucristo o José de Arimatea se mezclarán ni más ni menos que con el rey Arturo. La tradición dice que en el año 63 después de Cristo, José de Arimatea arriba a un lugar nada casual que es Glastonbury, en Inglaterra. Este es el lugar donde la tradición dice que estaba Avalon, el lugar donde fue enterrado el rey Arturo, y el rey Arturo fue el que impulsaría, según la tradición medieval, la búsqueda del Grial a través de los caballeros de la Tabla Redonda. Y lo que se produce allí es una simbiosis entre esa tradición celta con la tradición cristiana. Otro de los autores que queda hechizado por el misterio que parece envolver al Grial es el trovador alemán Wolfram von Eschenbach. A finales del siglo XII se acerca la leyenda, pero de manera inesperada le da un sorprendente giro. Para él no se trataría de una copa, sino de una especie de piedra mágica que era protegida en un castillo al que llamaba Montsalvatge. Volvamos a Tierra Santa. 200 años antes, al final de la Primera Cruzada, Jerusalén se desangra. Pero al fin ha sido recuperada por los ejércitos cristianos. Es entonces cuando nace una de las órdenes más misteriosas de la historia, los Templarios. Pero, ¿qué tienen que ver con todo este asunto? Estamos muy cerca del comienzo del Muro de las Lamentaciones y 14 metros por debajo de la ciudad antigua de Jerusalén. ¿Por qué? Porque son muchos los expertos e investigadores que aseguran que por estas mismas galerías estuvieron los caballeros templarios buscando el Santo Grial. Fueron 9 los caballeros que fundaron la Orden del Temple, según dijeron, para proteger a los peregrinos de Palestina. Pero, ¿solo 9 en una tierra tan violenta? La verdad es que cuesta creerlo. Varios autores piensan que durante su estancia en el Templo de Salomón buscaron algo, un objeto que pudo acabar en un castillo al sur de Francia, hacia el que ahora dirigimos nuestros pasos. La subida al mismo es dura. Los senderos que llevan hasta la fortaleza cada vez se estrechan más. Pero el cansancio queda a un lado cuando se trata de seguir la pista del Santo Grial. Los siglos XII y XIII aparecen constantemente cuando hablamos de la creación de la leyenda del Santo Grial. Pero es que además son varios los autores que hablan de esta pieza como un objeto que tenía diferentes formas. Por ejemplo, para Troyes y Borón sería una copa. Incluso para este segundo sería la copa que utilizó Jesús durante la última cena. Para Eschenbach era lo más parecido a una piedra mágica. Una piedra que estaba custodiada en un castillo al que llama Montsalvatge. Era este Montsalvatge, el Montsegur de los cátaros, el lugar en el que ahora nos encontramos. Y el Grial, ¿qué sería exactamente? Hemos visto cómo se pudo generar la leyenda. Pero, ¿qué es el Santo Grial? Ya en el siglo XX parece que los nazis tienen mucho interés por responder a esta pregunta, por lo que enviarán varias expediciones para intentar dar con él. Y hubo quien lo persiguió hasta su muerte, como el arqueólogo de las SS, Otto Rahn, convencido de que había estado en este castillo francés, el Gran Montsegur. Allí hemos encontrado a la última testigo, una mujer que a los 8 años conoció a Otto Rahn. Así lo recuerda. Marie, ¿cómo se te otorga? ¿Su personalidad? ¿Su carácter? Oh, très gentil. Passionné par le catharisme, bien sûr. Il est monté au château tous les jours et il avait l'inspiration pour écrire son livre, qu'il écrivait quelques pages tous les soirs ici. Et il est resté un an à Montségur avec des allées et venues à Tarascon. Il pensait que le Saint Graal était à Montségur. Josep, si hay un nombre ligado a la búsqueda del Grial, ese es el del Streimanfirer, SS, y además arqueólogo Otto Rahn. Lo que pasa es que él pensaba que estaba, o que por lo menos había estado en algún momento de la historia, en el castillo cátaro de Montségur. ¿Por qué pensaba así? Es complejo, porque Otto Rahn estaba vinculado al sur de Francia mucho antes de su pertenencia a las SS. De hecho, estaba allí en los años 20, recogiendo como antropólogo leyendas locales que tenían que ver con el mundo de los cátaros y con su forma de pensar. Y es así como establece una relación entre templarios y cátaros en la última de las cruzadas. Ellos, los templarios, se quedan de brazos cruzados, nunca mejor dicho, cuando las tropas de Simón de Montfort pasan a cuchillo buena parte de los territorios cátaros. Directamente no participan en la cruzada. Directamente no participan en la cruzada. Esto es extraño. Es como si hubiera habido una especie de transferencia. Lo que cabe preguntarse es si es literalmente la copa, que todos reconocemos como el Grial, habida cuenta de que la leyenda de Montsegur cuenta que descendieron por la parte norte del Pog, del castillo, una serie de personas con el Grial. Ese Grial no podía ser una copa. Entonces, ¿de qué se trataba? Es posible que para los cátaros, que no tenían especial simpatía por las reliquias, el Grial fuese una metáfora de algo más importante. Josep, cuando hablamos del Santo Grial, hay quien defiende que lo importante no es tanto el continente como el contenido. La sangre de Cristo. En efecto, y es una hipótesis que hay que considerar, dado que el culto a las reliquias nace aquí, en Tierra Santa, a partir del siglo IV, y por lo tanto hay mucho tiempo para que esas reliquias se pierdan. No había motivos para conservarlas. De manera que Lorenz Gattner y otros autores han sugerido la posibilidad de que la etimología de Grial se refiera específicamente al sangraal, la sangre real, a un linaje, el linaje de Jesús y María Magdalena. Así las cosas, queda claro que frente a la idea de que sea una piedra mágica o la sangre real, para la mayoría de escritores la hipótesis que ha cobrado más fuerza es la del cáliz. La Iglesia tuvo mucho que ver en ello, y es que se impuso el sacramento de la Eucaristía como acto central dentro de la misa y al mismo tiempo se potenció mucho la devoción hacia la Santa Sangre de Jesús. Esos dos elementos hicieron que al final el Grial fuera el elemento más sobrenatural que existía dentro del cristianismo y por lo tanto adoptara la forma de un recipiente que sería el cáliz de la última cena de Jesús. Si aceptásemos la idea de que el Santo Grial, como vemos, uno de los objetos sagrados más buscados de los dos últimos milenios, es la copa que utilizó Jesús durante la última cena, ¿qué ocurrió después con él? ¿A dónde fue a parar? Pero, ¿dónde está el Grial? Si seguimos viajando en el tiempo, una vez finalizada la última cena, poco más se vuelve a saber de él. Hasta que siglos después aparece custodiado en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Más tarde llegará a Roma. Los papas lo usaron en algunas ceremonias, y tras años de cierta tranquilidad, las guerras hicieron que Sixto II se lo entregara al diácono Lorenzo para que lo pusiera a salvo. Los templos son testamentos de piedra, y este instante quedará representado en la Basílica Romana de San Lorenzo y en un capitel de la Catedral de Jaca, en Huesca. Allí llegará a manos de los soldados de una legión romana convertidos al cristianismo, poco antes de que San Lorenzo muera achicharrado sobre una parrilla. El Santo Grial, al fin, llega a España. Fran, cuenta la tradición que cuando el Santo Cáliz sale de Roma es traído hasta la localidad ostense de Loreto por el diácono Lorenzo. ¿Qué ocurre a partir de entonces? ¿Qué periplo sigue el Santo Grial? Estamos hablando de la protohistoria del Santo Grial en España y de su llegada. La ruta historiográfica que hace. El diácono San Lorenzo lo lleva a su casa, a Loreto. Lo deja en casa de sus padres para posteriormente llevarlo a la Catedral de Huesca. Allí permanece 450 años. Hasta que en el año 711, con la invasión musulmana de Tarik, bueno, todos los cristianos suben más hacia el norte y con ellos las reliquias. Durante décadas permanece protegido en distintas ermitas de los Pirineos, hasta que en el siglo IX, con los musulmanes en retirada, lo llevarán al monasterio de Siresa, en el Valle de Echo. Esta parte de la historia es extraordinaria. Cuentan las crónicas que es metido en esta hornacina y tapiado. Y solo quienes descifran un código oculto en el suelo de la iglesia logran saber dónde se encuentra. Pero no será su ubicación definitiva. Entre los siglos X y XI es llevado a la ermita de San Adrián de Sasabe, en Borau, un lugar tremendamente especial. Esto era el centro neurálgico, espiritual, religioso a partir del siglo X. Y el gremio de constructores hizo aquí una proeza en piedra. Cada vez que llega la fecha del solsticio de primavera, el río que hay en el exterior se desborda, el agua inunda y cae por el interior de estas paredes, creando un manto de musgo de color verde. Asimismo, el agua cae en unos canecillos y sale al exterior, seguramente relacionado con algún tipo de ritual, posiblemente con la agricultura o con el propio Santo Grial. Seguimos viajando hasta finales del siglo XI. El Santo Grial partirá, esta vez, hacia la recién terminada Catedral de Jaca. Aquí apenas estuvo unos meses, quizás porque ya preparaban su llegada a un bello monasterio incrustado entre montañas. Una auténtica fortaleza natural, San Juan de la Peña. En el siglo XI, el monasterio de San Juan de la Peña estaba gestionado por la Orden de los Benedictinos. Y fue precisamente en ese tiempo cuando hasta aquí llegó el Santo Grial. Una llegada que estuvo plagada de misterios y contradicciones. Pero antes de analizar su llegada hasta este fantástico enclave, es interesante conocer cómo fue su estancia de siglos en el monasterio benedictino. Es evidente que para la pequeña comunidad de monjes, aislados por el frío y amenazados por las alimañas que habitan estos bosques, la custodia del Grial fue un acontecimiento extraordinario. Pero no menos importante fue lo que ocurrió unas décadas después, en el año 1071, cuando el rey de Aragón, Sancho Ramírez, decidió cambiar el rito mozárabe con el que entonces se celebraba la misa por el romano y consagró esa primera ceremonia ni más ni menos que con el Santo Cáliz. Sin desmerecer la posibilidad de que Eschenbach se refiera a Monsegur cuando habla en su obra Parsifal del castillo de Montsalvatge, Lo que es evidente es que el pequeño y montañoso monasterio de San Juan de la Peña parece cuadrar más con lo que se describe en dicho texto. Conviene destacar que este relato es escrito 150 años después, por lo que Eschenbach ya conoce la historia del Santo Grial custodiado en San Juan. Además, el escritor alemán asegura que varios caballeros tenían la labor de protegerlo. Y como veremos, los investigadores a los que hemos entrevistado defienden que los templarios estuvieron aquí. ¿Acaso protegiendo el Grial? Josep, ¿estuvieron o no los templarios en San Juan de la Peña? Vamos a ver, si efectivamente los templarios fueron los custodios del Grial y el Grial existió, es lógico suponer que estuvieron en San Juan de la Peña. Los templarios llegan a España en 1131 y vienen con una misión, que es ayudar a los reinos cristianos para que empiecen la reconquista, lo que técnicamente o históricamente se llama la Cruzada Iberosolar. Y vienen de la mano de Conde de Barcelona, Ramón Berenguer, se instalan en Rodes, y luego vienen al Reino de Aragón, aquí por un rey, Alfonso I el Batallador. Él es el primer rey que crea la encomienda templaria en Monreal, y en tres sitios: Castillo de Loarre, Iglesia de Siresa y el lugar mágico religioso para custodiar la gran reliquia que saben que está aquí, San Juan de la Peña y el Santo Grial. Mil años después, el Santo Grial terminaba su largo recorrido. Tras pasar cuatro siglos en San Juan de la Peña, finalmente fue puesto a salvo en el lugar en el que ahora nos encontramos, la Catedral de Valencia. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? Ya en 1399, y por orden del rey Martín el Humano, el cáliz inicia el que será su viaje definitivo hasta el lugar donde hoy es venerado. Pero antes hará una pequeña parada en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza. Lo interesante cuando analizamos el documento de su entrega es que cita textualmente el enorme interés del monarca por tener en su capilla real aquel cáliz de piedra en el cual nuestro Señor Jesucristo, en su Santa Cena, consagró su preciosa sangre. Don Jaime, ¿y cómo es ese último periplo desde Zaragoza hasta Valencia del Santo Cáliz y por qué es traído hasta aquí? El cáliz lo llevó Martín el Humano desde San Juan de la Peña a Zaragoza. Luego cambió la corte a Barcelona, pero luego cambió la dinastía y Alfonso el Magnánimo, el segundo rey de esta dinastía, trasladó la corte a Valencia. Dispuso que reliquias, tapices, cuadros, todo se trasladara al Palacio Real de Valencia. Eso ocurrió en el año 1417. Más tarde, ya desde Nápoles, pidió a su hermano que lo depositara en la catedral. No el cáliz solo, sino los 200 relicarios de la Casa de Aragón. Este es el Grial que se custodia en la Catedral de Valencia. Aquí ha estado desde entonces, salvo cuando las circunstancias han obligado a que sea puesto a salvo. Así ocurrió durante la guerra contra Napoleón en el siglo XIX y durante la Guerra Civil Española. En aquel tiempo, los clérigos hicieron lo imposible por evitar que, una vez más, fuera saqueado. Pero la historia del Grial no ha sido tranquila. Y poco después, los nazis, a través de la Annenerbe, una oficina destinada a recuperar todos los objetos sagrados que se suponía estaban repartidos por el mundo, vinieron a España. Ellos creían que de esta forma lograrían el poder eterno. Y como es lógico, el Grial estaba entre ellos. Himmler vino a España en 1940 en una visita oficial invitado por el régimen franquista para preparar el terreno de la futura entrevista en Hendaya entre Franco y Hitler. Pero tenía una intención oculta y era buscar pistas del Santo Grial. La estancia de Himmler en España estuvo muy documentada. El segundo hombre más importante del Reich alemán se entrevistó en Madrid con Franco y poco después continuó su viaje. Parecía estar obsesionado por llegar a Montserrat. Cuentan las crónicas que Heinrich Himmler, el líder de las SS, estuvo aquí en el monasterio de Montserrat convencido de que era el Montsalvatge de Eschenbach. Josep, ¿cómo transcurrió aquella visita? Pues esto ocurrió el 23 de octubre de 1940. Himmler estaba absolutamente convencido de que esta montaña en realidad era la montaña del Grial. Y le pidió al padre Ripoll que le enseñara, por favor, los documentos que acreditaban que era la montaña del Grial. Sin embargo, el padre Ripoll le dijo que debía de estar muy confundido. Y Himmler, ya en un tono mucho más belicoso, le dijo que en Alemania todo el mundo sabía que en Montsalvatge era Montserrat. Himmler quería encontrar el Grial a toda costa. Creía en su poder eterno y para ello se sirvió, una vez más, de la citada Annenerbe, la oficina más esotérica del Tercer Reich controlada por él, cuyo objetivo era recuperar objetos como el Arca de la Alianza o el propio cáliz. La visita de Himmler a Montserrat o al Museo Arqueológico Nacional ponen de manifiesto el interés de esta organización por encontrar la copa. Himmler visitó el Museo Arqueológico Nacional siendo guiado por Julio Martínez Santaolalla, comisario de excavaciones arqueológicas español. Algunos investigadores aseguran que Santaolalla le dio algún objeto del museo a Himmler, pero no sabemos a día de hoy si realmente eso fue así o si realmente le dio algún objeto de poder. ¿Por qué buscaban los nazis el Grial? En realidad no solo el Grial, sino muchos objetos de culto, cristianos y de otras religiones. El Grial específicamente tenía un lugar destacado en una fortaleza que había sido creada al uso, que era el castillo de Bebelsburg. Todo parece indicar que tenía que ver con un personaje un tanto curioso que se llama Karl Maria Willigut, que había montado una oficina en la creencia de que todos esos objetos, una vez reunidos, podían dar el poder necesario al Tercer Reich para ser un ejército indestructible. Y eso es lo que justifica que Otto Rank buscara el Grial en el sur de Francia, que Himmler viniera a Montserrat buscando también su paradero, lo mismo que hicieron con otras reliquias cristianas. Este es un momento histórico. El Santo Cáliz de Valencia solo es sacado de su relicario cuando un papa visita la catedral. Pero aquí está, una pieza única que en los próximos minutos les vamos a mostrar al detalle, como nunca antes se ha hecho. A estas alturas y con los datos en la mano, muchos creen en su autenticidad, especialmente tras la investigación del doctor Antonio Beltrán de 1960. Los resultados fueron demoledores. Don Jaime, hay un momento clave en la historia reciente del Santo Cáliz, 1960, con la investigación del doctor Beltrán. ¿Cómo se plantea esta investigación? El doctor Beltrán era catedrático en Zaragoza, se consideraba el mejor especialista en piedras duras, fue invitado para que haga un estudio histórico arqueológico como no se había hecho nunca. Él le dijo al arzobispo, monseñor, y si llega a una conclusión que no es... Y don Marcelino le dijo, usted adelante, que lo que queremos saber es la verdad. Antonio Beltrán, por aquellas fechas, era una eminencia en el campo de la arqueología, capaz de separar la pieza arqueológica de su historia religiosa. Por eso es tan importante su estudio, porque estaba libre de ataduras. Si este vaso era un fraude, él era el más indicado para descubrirlo. Él fue el primero y el último que realizó una investigación directa sobre el Santo Cáliz de Valencia. ¿A qué conclusiones llegó? Antonio Beltrán decide hacerlo. Y de forma privada, porque no tuvo ninguna subvención, compone un grupo de especialistas, de expertos en vasos murrinos, en cristales, en perlas, en materiales de aquella época, y después de meses de investigación, viajando por diferentes países, consultando a diferentes expertos, colecciones privadas y públicas, determina cuatro puntos en su estudio histórico-arqueológico de la reliquia. El primero, que la copa, los 7 centímetros de cáliz, pertenecen a un taller oriental fechado, datado entre el siglo I a.C. y el siglo I d.C. Asas y nudo, el engarce del medio, perteneciente a un taller gótico, orfebre gótico del siglo XII. Y naveta, de estilo fatimita, taller cordobés. ¿Cómo es posible? ¿Por qué la base que sustenta la copa tiene procedencia árabe? El doctor Beltrán quedó desconcertado, porque había piezas en este puzzle que no encajaban. Había logrado determinar que la parte superior pertenecía a una variedad de piedra llamada cornalina, y que a todas luces parecía la más antigua. El resto de elementos eran añadidos posteriores. Fueron 2 años de duro trabajo, pero mereció la pena porque dicho estudio llegó a una conclusión fundamental en todo este asunto. Su conclusión, para él, como arqueólogo, nada habría en contra para que este cáliz, esta copa, hubiera estado en una cena de bendición pascual en tiempos de Jesús de Nazaret. En la última cena, por ejemplo. Exactamente. Nada en contra para que hubiese sido utilizado por Jesús de Nazaret. El enigma del Grial parecía resuelto, hasta que en 2015 se produjo en León un extraordinario hallazgo. Como hemos visto, el recorrido del Grial a lo largo de los siglos es propio de una novela de aventuras. Pero es real, como el estudio del doctor Beltrán, que concluye que ese cáliz es de la época de Jesús. ¿Asunto resuelto? No. En 2015, un nuevo eslabón se unirá a esta larga cadena en la ciudad de León. Todo ocurrió aquí, en el Museo de la Real Colegiata de San Isidoro, sin duda alguna el monumento románico más alucinante de España. Siempre hemos pensado que los museos son depósitos de tesoros olvidados, y como en otras ocasiones, una vez más, se confirmó. Durante el inventariado de una serie de piezas de los siglos X y XII, el tiempo en el que el sur de España estaba ocupado por el califato fatimí, los investigadores se toparon con una extraña arqueta de plata, cuidadosamente decorada con diversos elementos árabes. ¿Qué hacía allí? Y lo más importante, ¿qué había contenido? ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando la traducción de ese texto hablaba que era un presente, un regalo, propiedad de Al-Yusuf, un visir del califato fatimí en la Edad Media? Un personaje de una máxima importancia dentro del mundo musulmán. ¿Qué hacía en León? Pues ese fue el inicio de la investigación. Los investigadores marcharon a El Cairo en busca de respuestas. Allí, en la biblioteca de Al-Azhar, encontraron 2 manuscritos claves para explicar este asunto. En el primero se narran las terribles hambrunas que se desencadenan en el año 1054 en la capital egipcia. Estas llevan al califa a pedir ayuda a todo el Islam, y la recibe, entre otros, del emir de Denia, que le envía varios barcos con alimentos. A cambio le pide la copa con la que Jesús celebró la última cena para entregársela a Fernando I el Magno, rey de León, como gesto de buena voluntad. El segundo pergamino hace referencia al interés del gran Saladino por recuperar una esquirla de la copa que se rompió durante su viaje hacia España. Pues bien, entre la importante colección de cálices del Museo de San Isidoro, tan solo uno mostraba estas características. Lo verdaderamente interesante es que la documentación recuperada asegura que este fue entregado por el rey Fernando el Magno a su hija Doña Urraca. Poco a poco las piezas iban encajando. La copa a la que falta una esquirla vino junto a la arqueta de plata, que según los textos históricos es la misma que Jesús habría utilizado durante la última cena. ¿Qué ocurre entonces? ¿Y el cáliz de Valencia? ¿Cuál de los dos es el auténtico, si es que alguno lo es? Los investigadores han reconstruido el camino de la copa de Doña Urraca hasta llegar a León. Ahora bien, de lo que no hay duda es de que el Grial de Valencia llega a Roma a principios de la era cristiana. y de ahí a Huesca para evitar ser saqueado. Y el de León sale siglos más tarde de la ciudad de Jerusalén. Lo que informan los tres documentos es que en el año 1055-1056 el califa de Egipto, Al-Munastir, entra a saco en la iglesia del Santo Sepulcro y roba todos sus tesoros. De ahí se sabe que fue al Cairo y, como contestación a ese envío de víveres por parte del emir de Denia, viaja en un barco hasta Denia, y que el destino final de ese regalo era León, porque era un regalo personal para Ferdinand al-Kabir, emir de Lyon, Fernando el Magno, rey de León. La historia se complicaba cada vez más. El equipo de León, capitaneado por la doctora Margarita Torres, llegó a la misma conclusión que el doctor Beltrán respecto al Grial de Valencia. La copa de Doña Urraca es un vaso de ágata cornalina realizado entre el siglo I a.C. y el siglo I d.C., con un detalle que será fundamental: le falta la peana. Uno de los puntos que no logró explicar el doctor Beltrán es la misteriosa inscripción en árabe de la peana del Grial de Valencia. De hecho, para contrastar sus investigaciones, examinó otros cálices, entre ellos el de Doña Urraca. Pero no le dejaron desmontarlo. Si lo hubiera hecho, quizás habría descubierto que le falta la base y que la peana con la extraña inscripción del de Valencia en algún momento de la historia pudo haber sostenido la Copa de León. Lo analizamos sobre el propio Grial valenciano. Fran, en la peana del Santo Cáliz aparece una inscripción en árabe. ¿Qué es lo que dice y por qué fue puesta ahí? Lilil Zahira, para el que da la luz. Antonio Beltrán catalogó copa, esto que vemos aquí, siglo I a.C., I d.C., tirante y nudo, siglo XII, estilo gótico, y esta naveta con esa inscripción, taller cordobés, siglo X. Lo más curioso es que las investigaciones que hemos llevado a cabo sitúan a Alfonso I el Batallador, esposo de Doña Urraca, el cáliz de Doña Urraca de León y esta naveta. La reina de Castilla y León, Doña Urraca, y el rey de Aragón y Navarra, Alfonso I, como hicieron tres siglos después los reyes católicos, contraerán matrimonio. Pero será un desastre. El rey, que por algo lo llaman el Batallador, encerrará a su esposa y declarará la guerra a Castilla. Los saqueos serán constantes, y dada la obsesión de Alfonso I por el cáliz de su esposa, es posible que se lo acabe llevando. Alfonso I el Batallador arrasó todo el tesoro de León, y Alfonso I el Batallador seguramente se llevó esa naveta para incorporarlo en San Juan de la Peña. Es algo prodigioso, Lilil Zahira. En esta reliquia se aunan las tres religiones monoteístas: copa de bendición judía, cáliz cristiano, Lilil Zahira, el kaf musulmán. En esta copa, en esta reliquia, se aúna la espiritualidad y la magia medieval. Durante nuestra investigación hemos dado con dos copas, que para los expertos podrían ser los verdaderos griales de la Última Cena. Los estudios determinan que ambos fueron realizados en talleres orientales del siglo I antes y después de Cristo, y que perfectamente podrían haber coexistido en tiempos de Jesús de Nazaret. Ahora bien, hemos empezado nuestro viaje en busca del Grial, partiendo de las leyendas celtas, pero ¿es posible que alguno de estos dos cálices sirviese de argumento a Troyes, Borón o Eschenbach para escribir sus relatos? Por ejemplo, como ya hemos visto, el alemán Eschenbach describe un castillo llamado Montsalvage, en el que varios caballeros templarios protegen el Santo Grial porque así lo ha ordenado su rey, Amfortas. No olviden este nombre. Pero antes, analicemos otros detalles. Entre ellos, el lugar donde los escritores medievales sitúan el Montsalvage, porque para Wolfram von Eschenbach está en el norte de España, tal y como aseguró haber leído en un misterioso manuscrito hallado en Toledo. Hay una teoría que dice, y que yo creo que tiene bastante fundamento, que parte de lo que es el mundo artúrico que aparece reflejada en la novela del Parsifal ese mundo artúrico no sería un mundo o una geografía imaginaria, sino que realmente correspondería a la península ibérica. Es decir, los hechos del rey Arturo se trasladarían a los propios reinos cristianos. Y es muy interesante porque aparecen una serie de topónimos, de nombres de ciudades, que se aproximan mucho a nombres de ciudades que existían en el siglo XIII, por ejemplo, en la península ibérica. Eso ha llevado a determinados investigadores modernos a pensar que el Montsalvat, que era el gran monte y el gran castillo donde se custodiaba el Santo Grial, podría estar en San Juan de la Peña. Que el Grial estuvo en San Juan de la Peña desde el siglo XI parece, a estas alturas, indudable. Que Alfonso I el Batallador tenía un gran interés por el mismo, al punto de robárselo a su propia esposa para terminar uniendo la peana de este al de Valencia, también parece evidente. Ahora bien, ¿es todo casualidad? Lo lógico es pensar que no. Troyes, Borón y Eschenbach escribieron sus relatos del Grial 60 años después de la muerte de Alfonso I y 100 más tarde de la llegada del cáliz a San Juan de la Peña. Por tanto, tenían argumentos de sobra. Fran, ¿podemos decir entonces, en base a la documentación que hemos manejado durante nuestra investigación, que las leyendas del Santo Grial parten de aquí, de San Juan de la Peña? Sin lugar a dudas. La existencia de la copa en pleno camino de Santiago, cuando todavía no existía Roncesvalles, el fluir de peregrinos, el movimiento trovador que lo lleva al Languedoc, hace que Purón, Troyes y Eschenbach reflejen la existencia de un castillo que es San Juan de la Peña y de un rey, el rey del Grial, que se llama Amfortas. ¿Cuál es el nombre de Alfonso I el Batallador en occitano? Amfortas. Sí, todo parece indicar que los trovadores medievales crearon una historia novelada con el cáliz, los templarios y la fortaleza de San Juan como protagonistas, y que el paso del tiempo mezcló con el mito del rey Arturo. Después, la pasión por este asunto de Troyes, Borón y Eschenbach acabó dando forma a la leyenda del Grial, usando elementos reales para convertirla en eterna. Pienso que el Grial puede ser un objeto material, pero creo realmente que sería más bien una búsqueda interior, una búsqueda espiritual, algo místico y sagrado. Yo creo que detrás de la leyenda del Santo Grial existe una especie de anhelo que ha ido persiguiendo a la humanidad desde el principio de los tiempos, y es conseguir la vida eterna sin morir. Y seguramente en época cristiana sería el Grial como una especie de objeto con la capacidad de hacernos inmortales sin tener que pasar por la muerte. Creo que el Grial puede ser un símbolo de una búsqueda interior que hace que solo un caballero perfecto como Galahad lo alcance. Me siento más cómodo pensando que es un símbolo, entre otras cosas, porque eso impediría que otros locos nuevos, como aquellos nazis, se hicieran con un objeto físico que les concediera ciertos poderes. Piedra mágica, linaje sagrado, copa de la última cena. Como ven, son muchas las formas con las que se ha revestido la leyenda del Santo Grial. Ahora bien, ¿estamos hablando de una leyenda o realmente se trata de la forma que tuvo el hombre del pasado para intentar ocultar un secreto descomunal? Nosotros, en base a la documentación que hemos manejado durante esta investigación, pensamos que sí, que así fue, que el Santo Grial es real. Para que se produjese una subida rápida en un escenario de deglaciación, tendríamos que buscar una anomalía. Y esa anomalía existe. Estos símbolos ya se utilizaban en el sur de España en el cuarto o tercer milenio antes de Cristo. A través de las imágenes satélite, los alemanes Winkelbold y Kühn descubrieron que había ciertas anomalías, ciertas formas geométricas que estaban impresas sobre la marisma. Si en un momento determinado esa formación ha estado expuesta al ser humano, el ser humano pudiera haber utilizado esos bloques y pudiera haberlos movido y utilizado para hacer su estructura. De repente esta civilización colapsó, y colapsó con un conflicto natural. Hubo un terremoto, se destruyeron los edificios y después vino una enorme ola, quizá un tsunami, que lo sepultó. Pero si existiesen restos de esa antigüedad, ¿de qué civilización estaríamos hablando? La verdad que, Lorenzo, que deberíamos de reescribir la historia. Es mucho más habitual de lo que imaginamos el hecho de que los arqueólogos submarinos encuentren muy cerca de las costas de océanos y mares ruinas que llevan sumergidas desde hace milenios. Son el reflejo de grandes pueblos que en su mayoría acabaron desapareciendo a consecuencia de terribles desastres naturales. Y es muy probable que una de estas catástrofes sirviese de argumento para construir la leyenda más grande jamás contada. Ahora bien, ¿hablamos de una leyenda o hay algo más? El mar oculta muchos secretos. Ha sido hogar de monstruos desconocidos y ha facilitado argumentos para la creación de todo tipo de mitos. Pero no hay ninguno más grande que el que nos ocupa. Somos conscientes de la dificultad que acarrea escarbar en un suceso que, de ser real, se produjo hace más de 10 milenios. Pero del mismo modo pensamos que si ha logrado mantenerse durante todo este tiempo, es porque algo real ocurrió, algo inimaginable. Platón escribe en el 360 a.C. sus célebres diálogos. No es consciente de que la historia que relatan acabará siendo inmortal. Al fin y al cabo, él será el primero en hablar de la Atlántida. Este es un momento clave en la gigantesca historia que nos ocupa. Platón está redactando el diálogo que escuchó siendo niño al historiador Critias. ¿No les gustaría estar aquí? Tener la oportunidad de preguntarle al filósofo griego si el mito Atlante fue tan solo eso, una leyenda creada por su imaginación, si el continente perdido realmente existió, si merece la pena seguir buscándolo. Platón, que trasladó su sabiduría en diversos textos, sobre todo en su diálogo, en Timeo y Critias, pues nos narra cómo 9.000 años antes de vivir el filósofo, es decir, por tanto estamos hablando aproximadamente de hace unos 11.000 años, hubo una civilización muy importante que se llamó la Atlántida, que fue militar, rica, y que por una especie de soberbia y ofensa a los dioses pues fue sepultada. Hubo un terremoto y después el mar la sepultó. Ahí nació pues el mito de la Atlántida, la civilización perdida, la civilización misteriosa del pasado que ha logrado llegar hasta nuestros días. Sócrates, Critias, Platón, por aquel entonces apenas un niño. No es extraño que la historia de la Atlántida en este ambiente de conocimiento lo marcara para siempre. La historia de Platón aparece en un diálogo donde hay una serie de personajes que hablan de la Atlántida, y uno de ellos, Critias, dice que su fuente de información es un antepasado suyo. Critias pertenecía a una familia noble e importante de Atenas, y él remite a un antepasado suyo mítico, el legislador Solón, que a su vez habría estado en contacto con sacerdotes egipcios que serían los que le habrían transmitido la historia y luego la habría compartido en esa reunión. Pero, ¿cuándo se empieza a hablar por primera vez de la Atlántida? Los sacerdotes egipcios se refieren a un gran imperio situado al oeste, al que llaman Keftiu. Sus habitantes son bravos guerreros, pero a la vez sabios y magos, que procedentes del Atlántico se han enfrentado a los pueblos del Mediterráneo. Ese lugar se encuentra más allá de las columnas de Hércules, el actual Estrecho de Gibraltar. En la isla hay una gran ciudad que se estructura a lo largo de dos anillos concéntricos. Allí se levantan palacios y templos descomunales en los que son venerados los dioses del tiempo antiguo. Su riqueza es tal que los muros exteriores están recubiertos de bronce y los interiores de estaño. Pero el legendario mineral sagrado está reservado para que la acrópolis brille como el sol. A este lo llaman oricalco. Platón narra la batalla que los atlantes mantienen con los primigenios atenienses. Pero lo importante ocurrirá después. Un brutal terremoto y un extraordinario diluvio acabarán, en apenas un día y una noche, con la Atlántida y sus habitantes, dando paso al nacimiento de esta triste y a la vez maravillosa leyenda. De repente esta civilización colapsó, y colapsó con un conflicto natural. Hubo un terremoto, se destruyeron los edificios y después vino una enorme ola, quizá un tsunami, un maremoto, que lo sepultó. A partir de ese momento la ciudad quedó sumergida. Sumergida, oculta a nuestros ojos pero no olvidada. Porque los datos que aporta Platón serán fundamentales para que ahora le sigamos el rastro. Sabemos que el griego sitúa la Atlántida más allá del actual Estrecho de Gibraltar, que data su final en el 9000 a.C., es decir, hace la friolera de 11.000 años. Que aquel pueblo extraordinariamente evolucionado es capaz de trabajar los metales en plena edad de piedra. Sabemos que sus habitantes viven en un lugar exuberante, y lo más importante, sabemos cómo es su trágica desaparición. Pero, ¿existen pruebas, vestigios o viejos pergaminos que nos permitan determinar cómo era la civilización atlante? Vayamos paso a paso. ¿Qué hace este conjunto de pirámides en la isla de Tenerife? ¿Tienen algo que ver con el mito de la Atlántida? Podría ser, o no. Porque llegados a este punto, los investigadores no se ponen de acuerdo. Hay quien defiende que han sido hechas por los nativos, una suerte de herederos de los supervivientes del continente hundido. Incluso quien asegura que no son pirámides. Juzguen ustedes mismos. José Gregorio, en el ámbito más profundo de la leyenda, hay quien se ha atrevido a sugerir que estas construcciones habrían sido levantadas por los herederos de aquel continente hundido. Dejando a un lado esta idea, ¿qué tienen de especial estas pirámides? Bueno, con independencia de la discusión arqueológica que mantiene el debate abierto entre quienes sostienen que estas construcciones son de origen guanche, frente a los que aseguran que es un producto agrícola y por lo tanto tienen un origen mucho más reciente, sí que es cierto que este lugar está singularizado y al mismo tiempo las estructuras por un fenómeno astronómico muy peculiar, un alineamiento de este eje principal que tenemos a nuestras espaldas con la puesta del sol en el solsticio de verano. Esto nos remite a una tradición que podría tener que ver con lo guanche, por lo tanto una antigüedad considerable, o bien con la continuidad de una tradición, de un saber que los agricultores heredaron. En cualquiera de los dos casos estamos ante un enclave muy especial donde lo astral, donde lo astronómico desempeña un papel protagonista. De momento dejamos las islas para desplazarnos a apenas 30 kilómetros de la ciudad de Huelva, porque una nueva pista nos lleva hasta este conjunto megalítico, que como verán, es tremendamente especial, el Dolmen de Soto. Claudio, la arqueología nos dice que este dolmen fue construido entre el 3000 y el 2500 a.C., pero lo que está claro es que hay piedras que fueron reutilizadas, es decir, son de una etapa anterior, que además poseen representaciones, podemos decirlo, de una civilización perdida. Bueno, este contexto arqueológico está datado efectivamente del 3000 y 2500 a.C., pero bien es cierto que hay algunas estructuras de cubrición de este dolmen que son menhires reutilizados. De hecho, este dolmen, como bien dicen, tiene un alto poder simbólico, porque hay muchas representaciones que han sido grabadas en la roca. La interpretación de esos iconos y de esas representaciones, bueno, son ascribibles al mundo neolítico, pero no es descartable que esa reutilización de esas piedras anteriores fueran de otra gente o fueran de un pueblo más antiguo que el que construyó el dolmen. Claro, aquí, por ejemplo, en esta piedra lo que tenemos es lo que aparentemente es un personaje, la cabeza, los brazos, pero está invertido. Es decir, esto en su momento original estaría dado la vuelta. Sí, hay que tener en cuenta que cuando este dolmen se descubrió en 1924, el dolmen ya estaba expoliado, estaba colapsado y, digamos, muchas de las piedras no estaban en su ubicación original. Se hizo una reconstrucción y estas piedras se colocaron. Y cuando estas piedras se recolocaron, se dieron cuenta de que había muchas de ellas que, como bien hemos dicho, estaban reutilizadas de anteriormente, de un uso muy anterior, y, digamos, se colocaron en una estructura como ellos entendieron que mejor podría ser. Si yo construyo el dolmen y utilizo unas rocas, y esas rocas están colocadas fuera como menhires, como alineamientos, como crumbles, como lo que sea, ¿por qué tienen esas representaciones? Yo creo que es muy evidente que no solamente existe una conexión icónica y artística con el periodo neolítico, sino que nos están hablando de representaciones que a lo mejor nada tienen que ver con la construcción y que pueden ser anteriores. Y si aceptamos que esta representación tiene más de 5.000 años, ¿quién la hizo? Pues lo hizo una cultura que estaba aquí asentada, una cultura que utilizaba la roca como elemento de expresión y utilizaba iconos que además tienen un fortísimo poder simbólico. Y de la que nada sabemos. Y de la que estamos tratando de saber y de que nada sabemos. ¿De qué civilización se trata? No lo sabemos porque la propia historia tampoco lo sabe. Es como si hubiera sido borrada de la faz de la Tierra. Ahora bien, en las entrañas de este lugar, entre las sombras, hemos descubierto que no solo trabajaban la piedra o poseían conocimientos astronómicos alucinantes. Además, aprendieron a fundir metales a una escala tan descomunal que comerciaron con ellos, convirtiéndose, como el Atlante, en un pueblo rico y poderoso. Claudio, ¿sería la representación de esta especie de puñal la confirmación de que trabajaban el metal? Vemos que en muchas de las piedras, los ortostatos, se reflejan esa unión, ese vínculo cultural con el metal, con la fundición de los metales. Yo creo que el icono de este puñal, que incluso aquí arriba vemos que tiene una pequeña figura antropomorfa se vincula claramente a que en esa cultura o en ese contexto cultural se producía la fundición de los metales. Sí, detrás de la leyenda hay una base real. Una poderosa civilización costera capaz de trabajar el metal y de venderlo a otros pueblos del Mediterráneo, de conocer las estrellas o de poseer escritura miles de años antes de que esta aparezca. ¿Cómo es posible? Siempre se dice que el alfabeto A, B, C, D, que utilizamos nosotros ahora mismo, lo inventaron los fenicios. Pero yo descubrí que en el Museo de Huelva había dos útiles que ponían cuarto, tercer milenio y que tenían signos de escritura. Los fenicios lo que hicieron fue utilizar una serie de símbolos que ya están en Huelva. Esto es lo que luego llamaremos una N. Esto está en el pulidor de Huelva. Estos símbolos ya se utilizaban en el sur de España en el cuarto o tercer milenio antes de Cristo. Regresamos por unos instantes a este caparazón de piedra, porque hay cuestiones que sorprenden más que lo que apreciamos a simple vista. Por ejemplo, su orientación de este a oeste permite que en el equinoccio de primavera los rayos del sol recorran sutilmente el corredor hasta golpear la cámara interior. Quienes lo elevaron poseían unos conocimientos astronómicos increíbles. Y aún así, no es nada comparado con lo que representaron en su interior. Nos encontramos en uno de los ortostatos del Dolmen de Soto, de los más llamativos. Su posición es inversa porque está reutilizado del monumento que hubo anterior en este mismo emplazamiento, que se trata de un cromlech. Llama la atención porque dentro de lo que es la piedra, lo que está representado con sistemas de cazoleta, que es una incisión en círculo, son constelaciones. En concreto hay dos constelaciones, dos grupos. La superior representa supuestamente la constelación de Tauro y la inferior representa la constelación de Orión. Repetimos, ¿cómo es posible? Porque además esta piedra es anterior al propio dolmen. Y si aceptamos que fue colocada en el 4000 a.C., estaríamos ante una de las representaciones astronómicas más antiguas del pasado. En el Antiguo Testamento, concretamente en el Libro de Reyes, se hace referencia a que en tiempos de rey Salomón, justo cuando aquí detrás se ubicaba el primer templo, naves procedentes de Tarsis venían cargadas de oro, plata, monos, pavones, marfil. ¿Era esa Tarsis la mítica Tartessos? Marchamos hasta el Cerro de Carambolo, a 3 kilómetros de la ciudad de Sevilla. Allí se hallará en 1958 un elaborado tesoro del siglo VII a.C., supuestamente realizado por otro pueblo mítico, Tartessos. Pero, ¿son estos y los atlantes una misma civilización? La Atlántida, de existir, existió hace 11.000 años. Tartessos hace 3.000. Hay 8.000 años de diferencia. ¿Por qué, sin embargo, vinculamos tanto o se vincula? Porque también estuvo en el mito, ¿no? Los romanos decían que era riquísimo, que tenían leyes escritas con 6.000, 8.000 años de antigüedad. Por tanto, el lazo del mito ha unido durante mucho tiempo a dos culturas, a dos civilizaciones que probablemente estuvieron en la misma ubicación geográfica. Estas son las columnas de Hércules, uno de los pasos marítimos más legendarios del mundo antiguo. Detrás de mí está el Peñón de Gibraltar y al otro lado del estrecho, ya en territorio africano, se encuentra el Monte Musa. Pues bien, más allá de ambos se encontraría, siempre y cuando atendamos a los datos que nos ofrece Platón en sus célebres diálogos, el continente de la Atlántida. La cuestión es, ¿exactamente dónde? La Atlántida es el gran mito, es el gran misterio por descubrir, ¿no? No hay una ubicación exacta todavía. Pero lo que sí es verdad que Platón dice que está un poco más allá de las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules claramente es el estrecho de Gibraltar. Un poco más allá, ¿qué significa? Bueno, un poco más allá no puede ser mucho más allá. Por tanto, no es verosímil que esté en el Caribe ni que esté en el Pacífico, es un poco más allá. Viajemos pues 11 milenios atrás y situémonos frente a las columnas de Hércules. No es necesario adentrarnos mucho más en el océano. Si realmente ha existido en este lugar una gran porción de terreno como la que describe el filósofo griego en sus textos, lo lógico es pensar que de existir, hoy día se encontrará, quede lo que quede de ella, a varios metros bajo las aguas, en el entorno de Azores, Madeira o Canarias. José, cuando Platón plantea la idea de que más allá de las columnas de Hércules se encuentra la Atlántida, Hay varios investigadores que también incluso han llegado a la conclusión de que se podría referir o bien al archipiélago canario o bien a una tierra cercana a este mismo lugar. ¿Tenemos algún estudio que avale esta idea? Bueno, podemos interpretar el mito de Platón a la luz de la ciencia si nos acercamos, nos aproximamos a la configuración del territorio hace entre 10.000 y 12.000 años. Era tanto Canarias como los territorios cercanos a nivel continental eran muy diferentes a como lo son en la actualidad, eran mucho más amplios y por lo tanto permitían el establecimiento de una amplia cultura ribereña en esas localizaciones, que evidentemente se vio obligada a salir de ahí, a desplazarse hacia otros territorios una vez que se produce el cambio climático y cambia la configuración del entorno con la subida del nivel de las aguas. Por lo tanto, hay una aproximación bastante plausible en la que Canarias puede ser protagonista. Cambio del clima, subida repentina de las aguas, incluso algún desastre natural que provoque que el hombre del pasado se vea obligado a emprender un éxodo hacia Canarias o hacia otras tierras del norte, podría ser, pero ¿lo hizo desde una tierra emergida en aguas del estrecho? La teoría tectónica de placas supuso una revolución en el mundo científico cuando se consolidó. Y la teoría tectónica de placas demuestra la imposibilidad de que exista un continente perdido en medio del Atlántico que desapareciera bajo ningún tipo de cataclismo. En mitad del Atlántico existe la dorsal oceánica y la exploración de los fondos oceánicos que ha ocurrido a partir de los años 70 tan intensiva desmiente totalmente la posibilidad de que exista tal continente sumergido. Por otra parte, los perfiles de Europa y África con América coinciden exactamente y también es otra de las pruebas que impide la posibilidad de que ese continente sumergido exista. Haciendo la historia muy breve, hace 18.000 años comenzó una gran glaciación, la Tierra se enfrió mucho, al enfriarse mucho los hielos subieron y por tanto el mar bajó. Quiere decir que las costas no se parecerían en nada a las que hoy conocemos. La playa estaría kilómetros mar adentro actualmente, tendríamos muchas más costas. Hace 11.000 años aproximadamente, justo cuando desaparece la Atlántida, es cuando finaliza la glaciación. Por tanto, el planeta se calienta, se deshielan esos casquetes polares y el mar sube, y sube kilómetros hacia adentro, conformando más o menos las costas que hoy tenemos. El deshielo finaliza hace 11.000 años, fecha en la que, según Platón, se hunde la Atlántida. Los mares subirán y las consecuencias serán dramáticas para todos los pueblos que habitan la línea costera del litoral primitivo. Pueblos que ahora se encuentran bajo el mar. Juan Antonio, ¿qué consecuencia tuvo para los pueblos que habitaban en el litoral el comienzo de la subida de las aguas? Hay que darse cuenta que desde el punto de vista geológico es una subida bastante rápida, pero desde el punto de vista humano no, es decir, una subida de algún metro al año pues era fácilmente asumible por los pueblos de la costa, y eso implicaría que tendrían que ir migrando tierra adentro. Es posible que hubiera bastantes asentamientos humanos de aquella época pues ahora sumergidos en nuestra costa. Y aún así, recientes estudios están revelando que dicha subida fue, en algunas zonas del planeta, especialmente violenta. En las costas de todo el mundo se están encontrando infinidad de restos sumergidos. José, ¿se vieron esos pueblos sorprendidos por una subida repentina de las aguas? Para que se produjese una subida rápida en un escenario de deglaciación, tendríamos que buscar en los datos climáticos una anomalía. Y esa anomalía existe. El año 9645 a.C., los registros de los núcleos de Groenlandia arrojan la friolera de que ese año las temperaturas subieron 6,6 grados en un año. Eso es un dato recogido por Robert Schoch, un doctor en geología por la Universidad de Boston. Para que nos hagamos una idea, en nuestro siglo XXI, los indicadores advierten que en los próximos 100 años la temperatura aumentará 4 grados, estando como estamos sumidos en un proceso de cambio climático. ¿Qué ocurre en aquel tiempo para que en apenas un año suba más de 6 grados? Para explicar qué tuvo que suceder en nuestro planeta para que las temperaturas subiesen 6,6 grados y que además a partir de ese momento el clima se estabilizara, si tú ves una gráfica de cómo fueron las temperaturas durante los últimos 100.000 años, es una gráfica de diente de sierra. Hasta que llega a esa fecha, suben 6,6 grados, se pone más o menos como las tenemos ahora y el clima se estabiliza hasta hoy día. Entonces, ¿qué estabiliza el clima? ¿Qué sube las temperaturas? Yo entiendo que eso es una inyección de vapor de agua en la atmósfera. una inyección brutal que eleva las temperaturas, produce efecto invernadero, estabiliza el clima. Nuestro sistema solar atravesó, en su recorrido que hace alrededor de la galaxia, atravesó una nube de micrometeoroides de hielo. Si este polvo de hielo entra en contacto con nuestra atmósfera, pasa a formar parte de la atmósfera en vapor de agua. Esta inyección masiva de vapor de agua daría explicación, por una parte, a esta subida de 6,6 grados y, sobre todo, a que el clima se estabilizara. Estamos ante un suceso apocalíptico que vendrá acompañado de brutales tsunamis, de lluvias torrenciales, y los mares que subirán harán que los habitantes de la costa sufran las terribles consecuencias en sus propias carnes. En estos minutos hemos visto piedras milenarias en las que alguien representó cuchillos de metal y mapas celestes. Tesoros cuyas piezas requieren de artesanos con una técnica desconocida en ese tiempo. Es como si estos pueblos fuesen herederos de un conocimiento anterior, de una civilización desaparecida. ¿Es posible que las respuestas se encuentren bajo las aguas? Si es así, ya está llegando el momento de sumergirnos para comprobarlo. José, bajo estas mismas aguas, entre 9 y 20 metros, tenemos una serie de ruinas evidentemente antrópicas, es decir, ahí hubo asentamientos humanos. ¿Cómo descubriste esto? ¿Cómo descubrí esto? Bueno, esto es la zona donde yo aprendí a bucear. Y cuando estaba en las primeras inmersiones ahí abajo y con la poca visibilidad que había, me di cuenta de que había una serie de formaciones que eran totalmente, desde mi punto de vista, extraordinarias. Agujeros redondos perfectos, paredes obviamente muy toscas, esculpidas en la roca de manera muy tosca y con mucha vida marina que lo ha, digamos... Deformado. Pero que ahí había algo que era extraordinario, eso lo pensé siempre. Probablemente sea una formación que en su momento estuvo elevada sobre el nivel de las aguas y que se utilizó para hacer industria, algún tipo de industria, desde el garum o desde algún tipo de salazón de pescado, porque las pocetas que se ven están como, tienen como pasillos entre ellas, que están hechos, pensamos, por el hombre, está hecho por el hombre, para que haya una forma de industria alrededor de todo esto, ¿no? Entonces, si aceptamos esta posibilidad, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Y de qué civilización? Dicen los arqueólogos que la línea de costa en época romana estuvo donde está hoy día. Estamos hablando de hace 2000 años. Y si esto está entre 6 y 20 metros, tenemos que remontarnos a antes del final de la deglaciación, o sea, de cuando terminó de derretirse la banquisa ártica, que es cuando llegó el nivel del mar actual. Pues yo estimo que esto tenemos que estar hablando entre 5 o 6 mil años de antigüedad, para que esta parte de 20 metros, de 20 a 8 metros, estuviese fuera del agua. Llegados a este punto, ¿hablamos de una simple leyenda, sin más? No. Un eslabón fundamental de esta larga cadena se descubrirá en 2003, dando un giro inesperado al mito de la Atlántida. Un equipo de científicos alemanes, gracias a varias fotografías de satélite, darán con unas estructuras circulares similares a las que describe Platón en la marisma de Hinojos, una de las zonas naturales más importantes de Europa dentro del Parque Nacional de Doñana, en la provincia de Huelva. El lugar exacto, justo enfrente de las antiguas columnas de Hércules. A través de las imágenes de satélite, los alemanes Wickeborg y Kuhn, que eran dos científicos que estaban trabajando en un conjunto de tomas de imágenes satélite con diferentes longitudes de onda, descubrieron que había ciertas anomalías, ciertas formas geométricas que estaban impresas sobre la marisma. Eso les llevó, digamos, por esa similitud geométrica de esas formas, a asociarlo al mito platónico de una descripción de una ciudad amurallada y de una serie de templos. Posteriormente, después de una prospección in situ que se realizó en la zona, se descubrió que, aun siendo esas formas geométricas alteraciones antrópicas, alteraciones del hombre sobre el territorio, no correspondía a un recinto amurallado o a grandes estructuras de la marisma. El descubrimiento de Wilbock y Kühne ha propiciado posteriores estudios, permitiendo plantear que si la Atlántida existió, perfectamente pudo estar situada en el sur de España, el lugar donde ahora centramos nuestra búsqueda. Pero antes conviene romper una lanza a favor de quienes décadas atrás plantearon que la Atlántida podría estar bajo estas marismas y fueron tachados de locos y marginados por la ciencia ortodoxa. Porque a principios del siglo XX, el arqueólogo alemán Adolf Sulten y el británico George Bonsor ya esbozaron esta idea. Claudio, años después del descubrimiento de los alemanes, vosotros comenzáis con vuestros propios estudios y os incorporáis a un equipo internacional. ¿Cómo empezó aquella investigación? El Consejo Superior de Investigaciones Científicas planteó un proyecto en Doñana que de alguna manera se basaba o trataba de dilucidar esa hipótesis de las imágenes que eran. Se planteó una prospección superficial y nosotros en aquel momento estábamos trabajando la desembocadura del Guadalquivir en el estuario. Y estamos encontrando unas anomalías, unas rocas, unas estructuras geológicas que podían ser muy interesantes, porque además se vinculaban al hábitat, que había tierra dentro. Ruinas sumergidas. Las piezas de este gran puzzle comienzan a cuadrar y los científicos se verán atraídos por su historia, como el profesor de la Universidad Estadounidense de Hartford, Richard Freund. Y llegarán las sorpresas. Estuvimos hablando con Richard Freund y vio interesante los resultados que estábamos obteniendo con el sonar y todo lo que estaba sumergido. A partir de los conocimientos de ese hábitat sumergido, empezamos a presentarle los resultados y nos incorporamos al marco general de la investigación. El estudio es concienzudo. Con el apoyo de fotografías de satélite, tomografías eléctricas para detectar las distintas formaciones del subsuelo, cartografía digital y análisis paleoclimáticos, se detectarán varios metros por debajo de la marisma y bajo las aguas de la costa del Golfo de Cádiz construcciones que fueron realizadas o utilizadas por el hombre hace más de 10.000 años, desvelando además que quienes las habitaron estaban mucho más avanzados de lo que jamás podríamos imaginar. ¿Qué contasteis? ¿Qué datos? Bueno, encontramos que había un conjunto de estructuras geológicas que no estaban caracterizadas. Eso era importante. En un ambiente sedimentario, de pronto, había unas estructuras geológicas que estuvieron emergidas en tiempos pasados. Esas estructuras geológicas, que en algunos casos son muy conocidas en la zona de Chipiona, ¿no?, que se le llaman los corrales de pesca, que digamos están datados desde el Neolítico, con uso durante el periodo islámico, pero nosotros encontramos a más profundidad estructuras muy similares. Hicimos una serie de buceos y constatamos que algunas de esas estructuras presentaban una alteración hecha por el hombre. Nos llamaba la atención porque para que el hombre hubiera hecho una alteración en esa estructura geológica, esa alteración habría de haberse hecho cuando esa estructura estuviera emergida o en la propia orilla del mar. Entonces habríamos de remontarnos al 9.000, 10.000 antes de Cristo. Para dar con estructuras humanas de hace 10 milenios, hay que sumergirse en estas aguas, porque la costa de ese tiempo nada tiene que ver con la de ahora. Está a varias millas de la actual. Y es que, si aún quedan restos de la Atlántida, somos conscientes de que este es el mejor lugar para dar con ellos. Toda la información que hemos recabado a lo largo de nuestra investigación, apoyados por geólogos, arqueólogos e historiadores, nos lleva a pensar que bajo nosotros hay construcciones que fueron ocupadas en el tiempo del mito atlante y también posteriormente, al menos hasta que las aguas o algún desastre natural obligó a sus habitantes a marchar o a morir. Si dichas estructuras están ahí, ello confirmará que hace más de 10 milenios el hombre habitó estas tierras entonces emergidas, formando parte de una gran civilización absolutamente desconocida. Y Claudio, ¿ahí pudo haber asentamientos humanos? No hay ninguna duda de que el hábitat del interno, de la gente que vivía adentro, comerciaba en la costa. Tenía sus estructuras portuarias o sus fondeaderos en la costa. Es donde se producía el comercio. Entonces, está claro que hay un hábitat que es puramente costero. Ese hábitat costero es el que es sometido al trauma en toda esa transgresión del nivel del mar que va cambiando. Y es en esos niveles costeros donde, obviamente, si se produjeron asentamientos, ya sea para el intercambio, ya sea para la construcción de infraestructuras o ya sea para la construcción de cualquier elemento votivo, están ahora mismo todos debajo del mar. A 12 metros de profundidad empiezan a aflorar las primeras formaciones. Es alucinante. No podemos evitar los nervios, porque cubiertos por las algas y la vegetación submarina, aparecen lo que aparentan ser muros verticales, escaleras, pavimentos, Para un sector de la geología son producto de las corrientes marinas. Pero, aunque así fuese, los propios arqueólogos plantean que, dadas sus peculiares características, en algún momento fueron utilizadas por el hombre. Sea como fuere, al observar este otro mundo, sobrecoge pensar qué pudo ocurrir aquí, en ese tiempo ya lejano. La formación de estas rocas tiene tres etapas. La primera es una etapa en la que el oleaje construye playas, por lo tanto acumula el sedimento y genera la formación. Después hay una segunda etapa que consiste en que esa formación se cementa y se convierte en roca. Y después hay una tercera etapa que es una afectación de la tectónica, que en la que la roca se cuartea y se forman esos bloques regulares que hemos visto. Claro está, una vez que tú tienes que la naturaleza te ha forjado unos bloques regulares formando esos ángulos rectos y esas aristas y ese bloque tan perfecto, eso facilita que luego, si en un momento determinado esa formación ha estado expuesta al ser humano, el ser humano pudiera haber utilizado esos bloques y pudiera haberlos movido y utilizado para hacer su estructura. Pero, ¿quiénes modelaron estas piedras en una época tan antigua? ¿Qué medios tenían a su disposición para trabajar estos inmensos bloques ahora sumergidos? ¿Se trata de una civilización extraordinariamente avanzada para su tiempo, de la que, por cierto, nada es lo que sabemos, porque apenas nada es lo que nos ha llegado? ¿Podría ser, llegados a este punto, la Atlántida de Platón? Bajo las aguas, más de 10.000 años atrás, las formaciones que por primera vez estamos mostrándoles estaban emergidas, por lo que, aun siendo naturales, el hombre las moldeará a su antojo, adaptándolas a sus necesidades. Ahora bien, ¿cómo lo hizo? ¿Qué técnica utilizó? ¿Y de dónde la aprendió? Ha ocurrido más veces. El ser humano, aprovechándose de lo que le ofrece su entorno, reutiliza todo aquello que se adapta a sus necesidades. Lo que sorprende en este medio acuático es que se hubo de hacer demasiado tiempo atrás, tanto que esta tierra, ahora en las profundidades, estaba emergida. Y quienes lo hicieron aparentan ser una sociedad estructurada. Yo no tengo ninguna duda de que si hay asentamientos costeros de esa entidad de esos años que están en la línea de costa y necesitan material constructivo, lo van a coger de su entorno más inmediato, que es ese. Ahora, eso hay que probarlo científicamente, y que el uso real que se le da a esa fractura, que se da a esos elementos fracturados, a esa roca fracturada, sea realmente un uso antrópico. Ahí es donde la ciencia se enfrenta verdaderamente a un reto. Pero si existiesen restos de esa antigüedad, ¿de qué civilización estaríamos hablando? La verdad, que Lorenzo, que deberíamos de reescribir la historia. Siguiendo las huellas del mito de Platón y atendiendo a los diferentes hallazgos que se han realizado, tanto en las marismas y sus círculos concéntricos, como bajo las aguas y sus restos sumergidos, parece evidente que esta zona del Golfo de Cádiz posee todas las características necesarias para cuadrar a la perfección con el relato del filósofo griego. Se encuentra más allá de las columnas de Hércules, lo que no nos obliga a ir más hacia el interior del océano, donde ya sabemos, en base a la teoría de tectónica de placas, que es imposible que haya isla hundida alguna. Pero es que además, estas poblaciones tan antiguas pescan, trabajan de manera casi milagrosa el metal y lo venden a otros pueblos. ¿Es dicho metal el mítico oricalco atlante? Pronto lo veremos. Esta cuestión empieza a aclararse si nos desplazamos algo más al norte, no demasiado lejos de donde se encontró el extraordinario tesoro tartésico. Claudio, a 280 kilómetros de Huelva se encuentra el templo de Cancho Roano. ¿Qué tiene de interesante este sitio? Lo más importante, ¿qué tiene que ver con toda esta historia? El espacio ritual de Cancho Roano es un templo que, digamos, está aislado. Es un templo que cuando se descubrió, automáticamente se consideró que era un espacio ritual. Lo más interesante de Cancho Roano es que tiene cuatro niveles. El nivel más bajo, nivel D, es un nivel donde hay fondos de cabaña tartésico. Y a partir de ahí se fueron incorporando determinados elementos que dieron más complejidad a la construcción. La gran conexión que tiene con todo esto que estamos tratando, Lorenzo, es que hay iconos en ese espacio ritual que conecta con grandes mitos. Y además es un espacio que hay que pensar que está pensado para estar inundado en determinadas épocas del año. ¿Por qué crear un templo inundado que en el tiempo se vuelve casi un lugar de peregrinación, donde se han encontrado dentro esvotos con temas votivos de otras culturas posteriores? De alguna manera, quien iba allí se conectaba con una tradición muy antigua, con una tradición mítica. El profesor Richard Freund no ha dudado a la hora de relacionar el templo de Cancho Ruano en la localidad extremeña de Zalamea de la Serena con la Atlántida. Pero eso más adelante, porque lo primero que llama la atención en este lugar es la presencia de un sello de la sagrada metalurgia acuñado durante la dinastía de Amenhotep I, hace 3.500 años. Y dentro de esta iconografía hay una losa en la que aparece una especie de soldado con unos círculos concéntricos. ¿Qué es esto? Bueno, en principio en el yacimiento hay una losa que está casi cerrando el templo, donde hay un guerrero con una espada y probablemente lo que sea un escudo, o probablemente no. O probablemente se trata de un guerrero que está guardando una ciudad que sí tiene esos círculos concéntricos. La interpretación que vio Freund, la interpretación que estuvimos trabajando, a mí me parece una hipótesis muy seductora. ¿Qué hace aquí? ¿Qué tiene que ver con la cultura que levantó este edificio sagrado milenios atrás? Para Freund es la prueba de que dicha cultura trabajaba el metal, en una época en la que nadie lo hacía. Pero hay más. En la puerta del templo hay una estela con un guerrero junto a varios círculos concéntricos, que se ha interpretado como un elemento de aquella civilización perdida. Platón, que vivió en plena edad del hierro ya, por tanto con muchos metales, habló y escribió que la Atlántida fue la civilización que explotó y descubrió el oricalco, que era el metal que lo hacía rico. ¿Qué es el oricalco? Yo me retrotraigo a hace 11.000 años, cuando todavía no estábamos en la edad de los metales, todavía estábamos con la piedra tallada, ni siquiera pulimentada. Y si es buena la teoría de que la Atlántida fueron los primeros que aprendieron pues a manejar y a fundir metales, yo supongo que el oricalco sería el metal más fácil, el más maleable, el más fácil de trabajar y abundante en la zona, que es el cobre o alguna de las aleaciones posibles con ese cobre. El metal sagrado de la Atlántida se extraerá de la tierra madre, no se mezcla con otro, y esto, al igual que en el mito, solo ocurre en el norte de Huelva, donde hace más de 6.000 años ya se procesaba el cobre nativo. ¿Es este el oricalco de Platón? Claudio, si dejamos a un lado el mito de la Atlántida, suponiendo que sea un mito, ¿qué civilización tenía los conocimientos hace 5.000 años precisamente para procesar, para crear el cobre? Lo que está claro es que aquí habitaba una civilización del calcolítico, que había desarrollado una estructura social compleja, había desarrollado una tecnología propia para procesar el cobre. Y lo que es lo más interesante, Lorenzo, es que cuando se excavaron diferentes contextos en este entorno, se encontraron que había huesos de bóvidos. Imagino que esos animales se empleaban para ir por el mineral e incluso para transportarlo a la costa. Se han encontrado bivalvos aquí, lo que indica que hay un contacto directo con la costa que está a no menos de 30 kilómetros. Lo interesante es que estamos hablando de una red comercial, estamos hablando de un desarrollo industrial, estamos hablando de un desarrollo tecnológico hace 5.000 años de procesamiento de metales. Como estamos viendo a lo largo de nuestra investigación, los pueblos de hace más de 10.000 años se situaban a orillas de mares y marismas porque aquí se encontraba el alimento necesario para su supervivencia. Este bien podría ser un día normal en la vida de estas gentes, si no fuera porque en apenas unos minutos todo va a cambiar. No son conscientes de la terrible catástrofe que se les viene encima. Nos habla de un desastre natural sin precedentes. En una sola noche, la ira de la naturaleza se volverá contra el hombre, arrasando con todo lo que encuentra a su paso. Como en un sueño maldito, los pueblos de aquel tiempo se verán abocados a las profundidades marinas, y con ellos sus casas, sus vidas, su historia, que desde ese instante se convertirá en leyenda. Juan Antonio, ¿cómo podemos determinar si en esta zona de la costa de Huelva se han producido tsunamis? Y lo más importante, ¿cómo podemos saber en qué tiempo? Pues realmente cuando se produce un tsunami en cualquier costa deja siempre una capa que se conoce como tsunamita. Y en este caso, en esta zona, pues suelen aparecer en los sondeos diferentes capas de tsunami. Y entonces solo basta hacer dataciones de carbono 14 de cada una de ellas para tener datado esos eventos. se produjo un desastre de esa magnitud, las pruebas que hemos realizado demuestran que efectivamente se han desarrollado grandes tsunamis que podrían cuadrar con el tiempo del mito. Pero sin embargo sí habéis conseguido registros del siglo VI antes de Cristo, ¿no? Sí, registros del siglo VI antes de Cristo, claramente registrados no solamente en geología, sino también en la arqueología del periodo tartésico bajo la ciudad de Huelva, y registros del 2500 antes de Cristo. Y otros megatsunamis, que tal y como revelan las pruebas geológicas, nos remontan a los tiempos en los que Platón sitúa el continente hundido. Y algunos arrasarán con todo lo que se levante desde la costa primitiva hasta 50 kilómetros tierra adentro. Por tanto, el mito atlante, ahora sí podemos decirlo, tiene un origen real. Los registros que hemos conseguido a lo largo de nuestra investigación demuestran que esa secuencia de tsunamis se produce y que la devastación de poblaciones costeras será total, obligando a aquellos pueblos a huir hacia lugares más seguros. Todo indica que una poderosa civilización desconocida se asentó en el sur de España hace milenios, capaz de trabajar la piedra y los metales como nunca antes se había visto. A estas alturas los datos coinciden. La destrucción de este avanzado pueblo fue real. Los tsunamis existieron. Y el olvido, ese bálsamo que todo lo cura, los llevó a mitificar el drama que sufrieron, convirtiéndolo en la leyenda más grande de la historia. En muchas ocasiones se han visto cómo lo que fueron considerados mitos durante mucho tiempo, la realidad lo ha confirmado. ¿Qué creo yo? A mí me gustaría que existiera, una cosa poética, hermosa, pero le corresponde a los arqueólogos, ¿verdad?, descubrirlo para que sea ciencia. Mi opinión particular, que pudo perfectamente existir, haber existido, y además, y es lo sorprendente, haber estado en España. Yo estoy convencido que bajo las costas del Golfo de Cádiz, a diferentes profundidades, tenemos varias líneas de playa. En esas líneas de costa se asentaban pueblos antiguos que eran capaces de trabajar el metal, eran capaces de tener una red comercial con Oriente. Tengo que probarlo científicamente, pero estoy convencido que bajo las aguas del Golfo de Cádiz se esconde una antigua civilización que probablemente nos conduzca a poder reescribir la historia. Hay quien todavía piensa que el mito de la Atlántida es propio de locos o de poetas. Una leyenda que ha logrado vencer el paso del tiempo y que ahora estaría siendo estudiada por arqueólogos, geólogos e historiadores. Como han podido comprobar, hay elementos suficientes para pensar que detrás de dicha leyenda, más o menos ornamentada, pudo haber una catástrofe natural real. Dicho lo cual, bien sea por locos o por poetas, nosotros creemos que la Atlántida existió y que todavía hoy se encontraría sumergida en algún punto entre Europa y África esperando a que alguien la encuentre. Las capitulaciones de Santa Fe, que se firman en abril de 1492 entre los reyes católicos y Cristóbal Colón, el inicio de esas capitulaciones es muy revelador. Se habla en pretérito pasado. Es decir, ya he descubierto estas tierras. Colón presenta una cartografía, presenta una ruta. Es decir, es un viaje marinero, hecho por marineros que sabían lo que estaban haciendo. Los hermanos Zeno se habla que en el año 1380 ya habían navegado a esas costas de Norteamérica y habían dejado un mapa. En el Atlas catalán, Atlas de Cresques, pone que los templarios fueron al 51. El 51 es el meridiano actual 72, que es donde está el lago Maracaibo y es donde está la Española. Si este grabado de esta piedra que está fechada en el siglo XIV es auténtico, este caballero de Tesford sería la prueba indiscutible de que ciertos caballeros, conquistadores o colonizadores europeos vestidos a la vieja usanza llegaron allí. Llegaron allí, por supuesto, antes que Cristóbal Colón. Somos capaces de poner fecha a grandes eventos del pasado, algunos de ellos ocurridos hace miles de años, y sin embargo no nos ponemos de acuerdo a la hora de proponer el origen de uno de los personajes más importantes de todos los tiempos. De él sabemos que ideó una aventura disparatada y que fue capaz de convencer a los reyes más poderosos de aquel tiempo para que apoyasen su empresa. ¿Qué les enseñó? ¿Poseía una documentación secreta que durante años fue ocultada por los caballeros de la Orden del Temple? ¿Quién fue Cristóbal Colón? ¿Qué nos cuenta la historia de los primeros asentamientos humanos en América? ¿Es cierto que lo harán en oleadas, atravesando el estrecho de Bering, procedentes de Siberia? La verdad es que nos da igual. Aquel viaje no tendrá retorno. Y hasta la llegada de Colón, nadie más sabrá de la existencia del nuevo continente. Pero, ¿seguro que nadie más? Antes de Colón, llegaron muchos más a América. Colón fue el redescubridor, no el descubridor de América. Yo creo que eso ya está totalmente demostrado. ¿Quién llegó antes que Colón? Evidentemente los vikingos. Con los vikingos las pruebas son muy abundantes. Leif Ekrison, 500 años antes que Colón, ya estuvo allí. Desde Groenlandia partió con sus naves y se sabe que llegó por lo menos a la península del Labrador y a Terranova. Por lo tanto, eso no hay ninguna duda. La historia está si después de los vikingos y antes de Colón llegaron otros. La posibilidad de que haya habido personas, grupos humanos que hayan llegado a América antes que los descubridores españoles es perfectamente posible. De hecho, incluso el propio Cristóbal Colón en su diario nos dice que encontraron indígenas que aparentemente eran tan blancos como podrían ser los hombres en Castilla. E incluso habla también de mujeres y de su corte de pelo, muy similar al que tendrían los españoles en Castilla en aquella época. Los distintos cronistas, Pedro López de Anglería, Bartolomé de las Casas y otros varios, mencionan también pues a algunos de esos personajes curiosos, indios blancos, y también descubrimientos ciertamente anacrónicos, una olla de hierro, restos de un codazo de un antiguo navío. Todo eso permite especular con la posibilidad en que pudo haber habido expediciones europeas antes que Colón. El indagar cada una de estas pruebas, el saber cuáles son los indicios a día de hoy, a la luz de los nuevos descubrimientos arqueológicos, es lo que nos está dando una nueva perspectiva de que América, antes de 1492, ya estaba habitada, pero no solo por indígenas, sino también por colonizadores europeos. ¿Y si esos viajes han quedado reflejados en mapas de otro tiempo? ¿Y si Colón ha tenido acceso a ellos? Pero, ¿por qué él y no otros? Para lograr encajar todos los eslabones de esta cadena, hemos de atender a los primeros pasos que dará el futuro almirante Colón. Las crónicas afirman que el joven marino aprende el arte de la navegación en Portugal, donde entrará en contacto con los maestros más importantes de las escuelas cartográficas del país. Después viajará a las Azores, contraerá matrimonio con Felipa Moniz, hija del gobernador de Porto Santo, y comenzará a madurar una idea genial, una locura que le hará tocar el cielo del éxito o el infierno del fracaso. Pero Colón parece demasiado seguro de lo que hace. Por eso, en estos años, permanecerá encerrado en archivos y bibliotecas, consultando viejos legajos o mapas como los del cartógrafo Paolo Toscanelli, donde se revelarán nuevas vías desconocidas entre Europa y el continente asiático. Pero en estos documentos Colón verá algo más. Por eso entrará en contacto con el maestro florentino, del que aprenderá todo, y será a su muerte cuando decidirá poner en marcha su particular aventura. Primero acudiendo a Portugal, y tras el rechazo del rey Juan II, lo intentará con España, consciente de que posee algo trascendental, algo por lo que él y sus mecenas pasarán a la historia. José Antonio, ¿qué motiva a Colón a emprender una aventura tan aparentemente descomunal? Motiva que él conocía que existía un más allá, que existían tierras a una determinada distancia que él marca perfectamente 51 grados. Y, por lo tanto, era posible, era factible, con la tecnología de la época, ir hasta esas tierras. Y él sabía que otros lo habían hecho. ¿Quiénes han viajado a América antes? Más adelante lo veremos. Ya en España, el marinero buscará cobijo en el convento onubense de la Rábida. Será allí donde, sirviéndose de su evidente carisma, intentará convencer a los principales geógrafos españoles para que apoyen su propuesta: realizar una nueva vía a través del Atlántico para llegar a las Indias. Pero, ¿realmente es esa la idea que hay en la cabeza de Colón? Aquel hombre está loco. Eso es al menos lo que pensará la mayoría, salvo Fray Antonio de Marchena, un reconocido astrónomo muy cercano a la corte y en especial a la reina Isabel, que verá en la vehemencia de aquel joven marino un proyecto increíble, pero posible. Desde entonces defenderá sin tapujos los planteamientos de Colón. ¿Qué muestra al fraile para que, aun a costa de arriesgar su prestigio, decida introducir al desconocido marino en los círculos más poderosos del momento? ¿Hay algo que le invita a pensar que lo que plantea Colón no es una locura? ¿Conoce sus verdaderos objetivos? Son muchas las horas de conversación que mantendrán uno y otro. Sí, demasiadas horas de las que nada ha quedado escrito, pero que serán suficientes para que Marchena confíe ciegamente en él. Se estarán preguntando qué tiene que ver este momento con la historia de Colón. Vemos a un prisionero, a un militar turco que aparentemente está interrogando al preso, y varias cartografías que representan a un mundo todavía desconocido. Sí, un mundo desconocido, pero no para nuestro almirante, porque todo parece indicar que él sí disponía de una información, vamos a decirlo así, privilegiada. Ahora bien, ¿quién se la ofreció? Viajemos por unos instantes, una década en el tiempo, hasta 1501, porque es probable que encontremos una de las primeras claves para explicar qué información posee. Un mapa de un tiempo perdido, pero bastante revelador. No será hasta 1929, cuando el hijo del gran visir de Turquía encontrará, en un viejo arcón de las criptas del Palacio Topkapi de Estambul, varios fragmentos de esta enigmática cartografía, firmada por un almirante de la flota turca del siglo XVI, llamado Piri Reis. El mapa del Piri Reis se podría decir que es uno de esos opar cartográficos, es decir, es un objeto que parece que no encaja dentro de la época en el que es configurado, que es 1513. Es un mapa de mapas, se sabe perfectamente, y ese mapa de mapas nos está indicando determinados descubrimientos geográficos que en ese momento, en 1513, no se habían producido. Por ejemplo, está muy bien delimitados los Andes, está muy bien delimitada la desembocadura del Amazonas, por ejemplo, están descritas las islas Maldivas cuando se descubren en 1592, determinados elementos que chirrían un poco. Para poder crear este mapa, el turco utilizará varias cartografías de una época muy remota y anotará a los lados, tal y como podemos ver, entre otras cosas, el origen de estos mapas hoy perdidos. Parte de ese texto dice que uno de esos mapas se consigue gracias a la captura de un barco en las costas de Valencia, y en ese barco iba un marinero que había hecho las tres primeras travesías con Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, y tenía un mapa que era una copia del mapa que llevaba Cristóbal Colón. Si seguimos el relato de la historia, mapa y prisionero serán entregados posteriormente al almirante otomano. El interrogatorio, cuentan las crónicas, es intenso, porque Piri Reis quiere saber de dónde ha sacado esa extraordinaria cartografía. En esa descripción que aparece en el Piri Reis se dice, estamos hablando de una captura que ocurre en el año 1501, se dice que ese es el mapa que llevaba un genovés infiel llamado Cristóbal Colón, y que, según el testimonio de este marinero, Cristóbal Colón había llegado a esas nuevas tierras en el año 890 de la Égira, es decir, del calendario musulmán, que en el calendario cristiano corresponde al año 1485, 7 años antes del descubrimiento oficial de América. ¿Cómo es posible? ¿Es el mismo viaje que posteriormente realizará? Si aceptamos esta posibilidad, tendremos que admitir que Colón, en 1492, sabe perfectamente hacia dónde va, porque así lo dicta la información que posee, y porque así lo ha hecho ya antes. Pero, ¿de dónde obtiene esa información secreta? ¿Se trata de un mapa? ¿Tiene que ver la respuesta a ambas preguntas con el verdadero origen del almirante? ¿Quién es Cristóbal Colón? Pronto lo sabremos. ¿Quién es Cristóbal Colón? Esa pregunta encierra todas las claves de esta investigación. Pero no nos adelantemos, porque en este punto no deja de sorprender la rapidez con la que accede a los Reyes Católicos, si bien es cierto que no podemos olvidar su carisma y habilidad para contactar con hombres cercanos a los monarcas. Ahora bien, ¿por qué aceptaron los Reyes Católicos todo lo que pidió? ¿Estarán de acuerdo con nosotros en que no tiene mucho sentido, salvo que, como estamos barajando a lo largo de nuestra investigación, aceptemos que Colón poseía una información privilegiada que avalaba la posibilidad de realizar una ruta a través del Atlántico? Y lo que es más importante, a una tierra hasta entonces desconocida. Bueno, pues esta es una carta, toda ella autógrafa de Colón, no tiene fecha, pero es inmediatamente posterior a la entrevista que ha tenido con la reina Isabel. Con lo cual, Julia, es anterior al viaje. Sí. Y donde pretende convencer a la reina del espíritu que le asiste al emprender este viaje. Él insiste en su generosidad, que no hay malicia, que no hay ningún tipo de torticería, digamos, en toda esta empresa, que es una empresa generosa, que es una empresa abierta y sobre todo que es una empresa que va a ser exitosa. Tal vez Colón lo que les ofreció a los Reyes Católicos y esos terminó por convencerles fue seguridad, convencimiento absoluto de que iban a encontrar algo. Difícilmente se podría explicar que Colón, con una mínima expedición, tomara posesión en nombre de los Reyes Católicos de terrenos que responderían al dominio de los imperios de Cipango y de Catay. Sería muy osado por su parte. Creo que Colón sabía perfectamente a dónde iba y sabía probablemente que aquellas tierras no eran ni Cipango ni Catay, sino diferentes. Por tanto, lo que Colón posiblemente ofreció fue seguridad en un descubrimiento que iba a ser trascendente. Necesitamos pruebas, sí, documentos que avalen lo que pensamos. Por eso nos desplazamos hasta el Archivo General de Simancas, uno de los fondos documentales más completos del mundo. Por eso y porque aquí se encuentran varios manuscritos que nos servirán para confirmar que Colón sabe demasiado antes de partir de viaje. Posiblemente porque ha habido otros viajes a las mares océanas previos al oficial. En cierto modo, los archivos son almacenes de secretos. Y en este en concreto se custodia uno de los más importantes de toda esta investigación. Es la confirmación de las capitulaciones de Santa Fe, un documento redactado en el año 1497, donde quedan reflejadas las desorbitadas peticiones de Colón. Y lo que es más increíble, el relato de los reyes aceptando gran parte de ellas. Quizás la clave a tanta concesión la encontremos en el manuscrito primigenio previo al viaje, en el que se hace referencia a lo que el navegante ha descubierto en las mares océanas. ¿A qué se referían si aún no había comenzado la aventura? Las capitulaciones de Santa Fe, que se firman en abril de 1492 entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, el inicio de esas capitulaciones es muy revelador. Se habla en pretérito pasado. Es decir, ya ha descubierto estas tierras. Él ya ha descubierto estas tierras cuando no se había empezado la navegación, creo que es muy sintomático. Y luego la atribución de los distintos títulos que él se quiere arrogar, que es el de almirante, el de virrey de todas las tierras y el de gobernador general. Después, cuando se redacta la confirmación de las capitulaciones, el secretario del rey corregirá esta frase. ¿Acaso nadie debe de enterarse de lo que ya se ha descubierto? Su almirante en todas aquellas islas y tierras firmes que por su mano o industria se descubrieran o ganaran en las dichas mares océanas. Bartolomé de las Casas, en uno de sus escritos, dice que Colón no iba a la aventura, que sabía dónde iba. Otro indicio más de que sabía perfectamente que Colón tenía información privilegiada. Parece que hay interés por borrar las pruebas de un viaje anterior. Nadie debe de saberlo. Después veremos por qué. Ahora pensemos que si Colón posee esta extraordinaria documentación, no es extraño que los reyes le concedan todo lo que pida. Porque en realidad el viaje de Colón, y así es queda escrito en su diario de a bordo, toma posesión de unas tierras. Es un acto político, militar, económico. También tiene una parte dedicado a la religión, vamos, sacerdotes, para convertir a aquellas gentes. Entonces yo creo que esa es la clave de todo. Que se conocía antes, para mí no hay duda. Lo que pasa es que ya Colón presenta una cartografía, presenta una ruta No en vano el primero va a las Canarias y de las Canarias va hacia América, es decir, que es como todavía hoy se viaja, ¿no? Aprovechando favorablemente las corrientes. Es decir, es un viaje marinero, hecho por marineros que sabían lo que estaban haciendo. Los eslabones de esta larga cadena poco a poco se van uniendo. Pero hay más. En el epitafio de la tumba del Papa Inocencio VIII, en Roma, podemos leer: suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo. Lo sorprendente es que muere un mes antes de que los barcos de Cristóbal Colón zarpen del puerto de Palos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que un Papa Inocencio VIII, genovés, como supuestamente era también Cristóbal Colón, diga esto? Bueno, pues hay una tesis de Ruggiero Marino diciendo que esa información que se transmite a Cristóbal Colón vendría directamente de esta información que tenía el papado y en concreto Inocencio VIII. Tiene Colón en su poder un mapa donde aparece la ruta para llegar a un lugar hasta ese momento desconocido. ¿Sabe la Iglesia, como refleja la tumba de Inocencio VIII, de la existencia de dicha cartografía? Y lo más importante, ¿cuál es el origen de esta información? La investigación inédita del ingeniero e historiador José Antonio Hurtado, como veremos en unos minutos, será fundamental para desvelar estos y otros misterios. Así las cosas, como verán, todavía faltan por entrar en escena unos personajes absolutamente fundamentales en toda esta apasionante historia: los caballeros templarios. De ellos sabemos que fueron los mejores navegantes de la Edad Media y que todo lo que los rodea surge como un gigantesco secreto. En apenas 200 años se han convertido en el ejército más poderoso de Europa. Han navegado los mares para agrandar su tesoro y su leyenda. Han utilizado mapas de otro tiempo que han desaparecido para siempre. Aparentemente no hay nada que impida pensar que, llegado el momento, hayan pisado el Nuevo Mundo antes que Colón. Pero, ¿realmente ocurrió? Si esto es cierto, no es descabellado suponer que los templarios pudieran estar en América en el siglo XIII, porque tienen una flota impresionante, un puerto increíble en La Rochelle, que daba pie, pues, a todas sus travesías atlánticas, y tenían los conocimientos necesarios. Llegados a este punto y a falta de más pruebas, toca elucubrar. Porque si los templarios viajan a América 200 años antes que Colón, ¿para qué lo hacen? ¿Qué buscan en tierras tan lejanas? ¿Por qué ocultan la existencia de este nuevo mundo? Una vez más, es posible que detrás únicamente se encuentre un claro interés económico. El oro y la plata que están explotando y que les servirá para, por ejemplo, financiar la construcción de catedrales o convertirse en los banqueros del viejo mundo y, por tanto, en los principales prestamistas de los monarcas. Como la mayoría no sabía de dónde procedía el dinero, ese sería su secretum templi. Es decir, tenían un lugar donde resguardarse, un lugar donde aprovisionarse de materias primas, entre ellas la plata, y una financiación tremenda que, a la postre, precisamente por su influencia económica, por tener un poder desmedido, es lo que causó su desgracia y es lo que hizo que Felipe IV el Hermoso y Clemente V, el Papa, pues terminaran con él por cuestiones de envidia y por cuestiones geoestratégicas. Nada es eterno. En 1312, Clemente V suprime la orden. Sus mandos serán quemados, pero no será el final. Muchos huirán a Escocia como paso previo a la gran travesía. Existe un mapa fechado en Venecia en el siglo XVI que, por disparatado que parezca, viene a confirmar este viaje. En él se relata la expedición que llevó a cabo el príncipe escocés Henry de St. Clair, acompañado de 300 caballeros templarios. El objetivo: alcanzar el Nuevo Mundo. Por si fuera poco, el autor de dicho documento sería descendiente de los marinos que organizaron esta travesía, los hermanos Zeno. Siempre se ha hablado de esta expedición de Henry de St. Clair, ¿no? Y además con los hermanos Zeno. Por supuesto, yo creo que esa navegación existió, y de hecho también hay unos mapas, el mapa de Zeno, que atestigua que esto fue cierto. Los hermanos Antonio y Nicolás Zeno vivieron a final del siglo XIV en Venecia, y se cuenta que realizaron un viaje desde Italia a través del estrecho de Gibraltar en dirección a Flandes, pero por el azar o por lo que fuera, acabaron en un lugar llamado Friesland, Y desde allí pues hicieron una expedición que les llevó todavía más hacia occidente, hacia un lugar que llamaron Estotilandia, y escribieron a otro hermano suyo que quedaba en Venecia contándoles aquellas vicisitudes, y tiempo después un descendiente de ellos leyó con atención aquella carta en 1515 y se sorprendió por el hecho de que parecía que sus antepasados habían encontrado un territorio ignoto entonces, a finales del siglo XIV. Friesland, Estotilandia, ¿a qué lugares han viajado los Zeno? No lo sabemos, aunque lo podemos imaginar. Y así, Escocia será escenario para que se reúnan quienes saben de la existencia del Nuevo Mundo, los hermanos Zeno y los templarios, huidos de las garras de la Iglesia que los ha condenado. Justo cuando se disuelve la orden templaria, muchos de estos caballeros tienen que decidir destino, y algunos de ellos se sabe que van hacia Escocia. En Escocia son recibidos y allí se crea, por decirlo así, como una especie de orden secreta templaria con los conocimientos náuticos que atesoraban. Gracias a esos conocimientos, Henry Sinclair, un príncipe escocés de aquel momento interesado por estas travesías, pues se aprovechara de esta información, y gracias también a los conocimientos de dos hermanos venecianos, que eran los hermanos Zeno, hiciera esa supuesta expedición en el año 1398 a las costas de Norteamérica, hacia Nueva Escocia, lo que actualmente sería Canadá, y se sabe que también pudo haber llegado a territorios que antes estuvieron los vikingos, como era Terranova o la península del Labrador. Y todo esto se contiene en el mapa de los marinos venecianos. Pero ¿está basado en una información anterior? ¿Existen otras cartografías más antiguas que demuestran que más allá de las 800 millas náuticas el mundo se acaba? ¿Que ese abismo plagado de monstruos no es real? ¿Que hay tierra donde nadie imagina? Los hermanos Zeno se habla que en el año 1380 ya habían navegado a esas costas de Norteamérica y habían dejado un mapa. Un mapa que existe, que se ve, que además tiene una proyección cónica extraña, porque hasta tres siglos después no se desarrolla esa proyección en lo que son las cartas náuticas, donde se describen varias cosas. Una de ellas es Groenlandia, sin hielos, lo cual ya es toda una novedad, y también esas otras tierras que aún no estaban descubiertas y que sirvió para que Henry Sinclair, en compañía de los hermanos Zeno, pues se aventurara en 1398 a ir tras esas pistas que ellos tenían. Pero hay más. Algo que, de ser real, eliminará todas las dudas de los viajes a América anteriores a nuestro almirante. Por desestabilizador que parezca, a finales del siglo XIV ha podido llegar alguien con una apariencia indudablemente europea. ¿De quién se trata? Y será un Zeno quien de nuevo nos ponga sobre la pista. En una de sus narraciones asegura que un sobrino del príncipe escocés Henry de St. Clair, al que llama James Gandecliff, logra llegar a las actuales costas de Massachusetts. Y será en la localidad de Westford, concretamente en una gran piedra de la colina de Prospect, donde se encontrará un petroglifo que representa lo que a todas luces es un caballero medieval. ¿Cómo es posible? ¿Se trata del sobrino de Henry de St. Clair? ¿Demuestra que este caballero con casco, escudo y espada ha pisado estas tierras siglos atrás, incluso antes del descubrimiento? Y lo más importante, ¿está aquí enterrado? Si este grabado de esta piedra que está fechada en el siglo XIV es auténtico, este caballero de Westford sería la prueba indiscutible de que ciertos caballeros, conquistadores o colonizadores europeos vestidos a la vieja usanza llegaron allí. Llegaron allí, por supuesto, antes que Cristóbal Colón, pero no tienen la indumentaria típica de los vikingos. Por lo tanto, por la zona donde estamos y por las características de ese uniforme militar, posiblemente estaría más emparentado con esa travesía de los Sinclair y de los hermanos Zeno que con los vikingos, que posiblemente estuvieron también por esas zonas, pero no dejaron ese testimonio pétreo, esta inscripción, este grabado. Pero, ¿hay algo que avale dicho viaje? Quizás la respuesta esté en una pequeña capilla situada a 14 kilómetros de Edimburgo, en el pueblo de Roslin, porque es posible que este lugar guarde el secreto de antiguos viajes a tierras desconocidas. Fue inaugurada en 1446 por William de St. Clair, casi 50 años después de la muerte de su abuelo Henry, y es conocida como la Capilla de los Códigos. No en vano en ella hay labrados tal cantidad de conocimientos que su mera contemplación sobrecoge a quienes saben interpretar el mensaje que oculta. Parte de esa decoración tiene, dicen, mazorcas de maíz. Claro, el maíz se sabe que es un cereal que procede de América. ¿Qué quiere decir? Que para hacer esa capilla, antes hubo esas travesías a América. Y esas travesías se hicieron gracias a los conocimientos que tuvo la Orden Templaria. Y esos conocimientos los tuvo la Orden Templaria, siguiendo esta tesis, porque en el siglo XIII ya habían estado en América y sabían perfectamente que era un nuevo continente con nuevos productos y con nuevas perspectivas. Y uno de esos productos es el maíz, que machaconamente aparece representado en determinadas construcciones europeas. En España también las tenemos, pero en Escocia sería la Capilla de Roslin. Las evidencias son cada vez más claras y parecen indicar que los templarios han estado en América al menos 200 años antes que Colón. Las pistas van en esa línea. Por tanto, no es difícil pensar que si Colón tiene alguna vinculación con el temple, a su vez tenga acceso a la información que explica cómo realizar la difícil travesía. Así pues, seguro que se estarán preguntando cómo obtiene Colón esta documentación. Pues bien, la respuesta tiene que ver con el origen desconocido del navegante. Porque tal y como hemos descubierto a lo largo de nuestra investigación, la clave se encuentra en un elemento tan aparentemente simple como su firma. Un misterioso criptograma que dará luz a todos estos enigmas. La firma está compuesta por tres cincos o eses en formación triangular, flanqueados por puntos y en cuyo centro hay una A. Debajo aparecen las letras X, M, Y, como veremos, fundamentales en este asunto. Y más abajo, quizás la parte más legible, Crispo Ferens. José Antonio, vayamos ahora a una de las piezas claves fundamentales, más misteriosas de toda esta historia, la firma de Colón. ¿Qué secreto se podría esconder detrás de la misma? Sabemos que Cristóbal Colón, por lo que he dicho, es un seudónimo, no es un hombre. El único secreto que podría esconderse es el nombre de Colón. ¿El nombre real? Su verdadero nombre real o su verdadero nombre por el cual era conocido como cartógrafo, por ejemplo. Pero volvemos a tener que eso, no hay documentación que permita apoyar esa hipótesis. Yo puedo pensar que el XMY significa Jaume de Mayoriga. Pero lo puedo pensar yo. Jaime de Mallorca. Exacto. Otro señor puede decir cualquier otra cosa. Y luego el SASS, volvemos a utilizar los números griegos y tiene un significado muy concreto de una distancia. Relacionada con el viaje a América. Claro. Poco a poco todo se va aclarando. Más adelante volveremos a la firma de Colón, porque gracias a ella y al enigma que esconde, podremos saber el quién, el cómo y el porqué de este asunto. De momento observemos, porque de esta forma veremos que Colón, cuando inicia su travesía, luce en sus velas a conciencia las cruces de los caballeros de Cristo, sucesores de los legendarios templarios. Y como continúan haciendo los marinos más de 5 siglos después, siguiendo las corrientes marinas en una época muy determinada del año, la primera escala de Cristóbal Colón, quién sabe si como la de otros antes, serán las Islas Canarias. Si los templarios navegaron a América, lo más lógico es pensar que hicieron parada en las islas. Pero, José Gregorio, ¿tenemos evidencia de que eso fuera así? Es un tema bastante complicado, pero al margen de otras localizaciones que podemos encontrar en Tenerife, quizás esta, que tenemos a nuestra derecha, la Casa Fuerte, sea la que más papeletas tiene desde el punto de vista heterodoxo para ser, digamos que el escenario, para ser el fortín de, si no los templarios, al menos de los continuadores de su obra. De hecho, hay una serie de motivos decorativos que ponen en común esta edificación con la cercana iglesia de Santa Úrsula de Adeje y unas conexiones históricas que lo convierten en un firme candidato a ser ese lugar encomienda templaria. Una encomienda templaria en Canarias, ¿qué necesidad tienen de establecer un fortín en estas islas? Nos desplazamos a varias decenas de metros de la fortificación, porque en el interior de Santa Úrsula de Adeje se esconde desde hace siglos otra de las claves para dar respuesta a tanto misterio. ¿Ocultaron los templarios su secreto de alguna forma? La respuesta es sí, en el interior de esta iglesia. Aquí, en la iglesia de Santa Úrsula, en el municipio tinerfeño de Adeje, se encuentra una talla extraordinariamente especial. Muchos estudiosos defienden que esta sería poco menos que la última virgen templaria. ¿Por qué? Bueno, que esta imagen lo que sí representa es toda una iconografía que la vincula con el esoterismo o el hermetismo de los caballeros templarios y la sitúa cronológicamente en un escenario bastante plausible con la desaparición del temple y la continuidad de sus ideales y de sus objetivos que pudieron desarrollar otras órdenes u otras comunidades. Esta imagen encajaría en el escenario de los viajes a través del Atlántico de los templarios y Canarias podría haber sido una de las últimas plataformas de esas travesías. Se dice que está plagada de códigos ocultos, pero realmente, ¿por qué es tan especial? Bueno, se trata de un tema tremendamente especulativo. Teniendo en cuenta eso, Lorenzo, sí que hay muchos elementos, a simple vista incluso, que llaman la atención de esta imagen. Vemos una actitud determinante, por ejemplo, con el pie adelantado, que parece sugerir que esta imagen es la avanzadilla de algo, el primer paso de un camino o de un objetivo o de una misión, y un elemento muy visible que recorre todo el manto y todos los ropajes de la imagen, que es ese código en letras, en caracteres latinos, que como te digo, no parece que sea casual. Fernando, a principios de los 90 se realizaron una serie de estudios sobre la talla de la Virgen de Adeje. ¿Qué conclusiones arrojaron aquellas investigaciones? Bueno, las conclusiones de aquel estudio, que confirmaban además el hacerle unas radiografías a la imagen, dieron como resultado que a la altura del pecho, en el lado izquierdo, se encontró un pequeño objeto de forma romboidal y se hace pensar que, en este caso, la costumbre templaria de colocar pequeñas piedras dentro de las vírgenes a las que profesaban culto. Será a partir de entonces cuando los templarios, dejando atrás a la Virgen que guarda sus secretos, navegarán a América para convertirse en los dioses que vienen del mar. Los indígenas tenían un conocimiento y una veneración hacia ciertas personas que eran blancas, altas, barbadas, algunos pelirrojos, que tenían armas y vestiduras totalmente diferentes a las de la zona y que atesoraban unos conocimientos superiores a los que ellos tenían, hasta el punto de que se les considera dioses instructores. Todo nos indica, por las descripciones físicas y por la vestimenta, tienen vestiduras talares y en algunos casos con una cruz en el centro de esa vestidura. Todas estas referencias a los dioses blancos surgen sobre todo a partir del siglo IX. Entonces, del 9 hasta el siglo XV, que se produce el descubrimiento oficial de América, estas referencias a los dioses blancos son continuas. Todo nos indica que antes de Colón ya había personas europeas y barbadas que hicieron de las suyas en el Nuevo Mundo. Ha llegado el momento de unir todos los eslabones. Y para eso en Tenerife nos citamos con alguien que ha realizado una investigación compleja que ha despertado el recelo de propios y extraños. José Antonio Hurtado es ingeniero aeronáutico e historiador y lleva años estudiando este fascinante enigma. Su formación académica le ha permitido dar pasos fundamentales. Por eso está convencido de que Colón poseyó un mapa del cartógrafo judío mallorquín Yehuda Cresques, donde se traza la ruta hacia el Nuevo Mundo. Ruta realizada, según nuestro entrevistado, por una expedición mallorquina en 1342. ¿Crees que cuando Colón se embarcó sabía dónde iba? Por supuesto, lo tenía muy claro. Iba al actual meridiano 72 grados que cae sobre Maracaibo. Esa información le viene de familia, bien de familia directa, por ser hijo de, o bien porque su maestro y el maestro de su maestro le transmitieron esa información, porque Colón y sus maestros o su familia eran cartógrafos descendientes de judíos cartógrafos mallorquines. Y esa es una de las claves que nos aporta la firma. concretamente en las letras X, M y Y, que nuestro entrevistado ha traducido como Jaume de Mallorca. Este sería el verdadero nombre de Colón. ¿Y Jaime de Mallorca quién era? Hay que tener en cuenta que Yehuda Cresques, cuando va a Portugal, le dan el seudónimo de Jaime de Mallorca. Lógico que este seudónimo se transmita o bien a los hijos y nietos, o bien a los maestros cartógrafos del taller de Cresques. Con lo cual Colón podría ser o bien discípulo o bien descendiente de Jaime de Mallorca. Los mallorquines ya habían llegado al lago Maracaibo en 1340. Yehuda Cresques lo pone en su mapa y está perfectamente explicada la ruta. Su vinculación con los cartógrafos judíos de Mallorca, que además hacen las cartas náuticas para los templarios, facilitará el que Colón disponga de información privilegiada. Si jugasen algún papel en todo este asunto, ¿cuál sería? Simplemente que en el Atlas catalán, Atlas de Cresques, no me gusta llamarle catalán, pone que los templarios fueron al 51. El 51 es el meridiano actual 72, que es donde está el lago Maracaibo y es donde está la Española. Lo pone así, directamente. Ellos fueron al 51. Ese es el papel que han podido jugar los templarios en todo este negocio. Porque claro, llevar como aval ante los reyes un siglo y medio después, dos siglos después, diciendo, no, que mire, los templarios estuvieron allí. Eso, ¿no? Da mucho caché al que lo dice. Pero, ¿quién es Yehuda Cresques? Sabemos que es uno de los grandes sabios del pasado, cartógrafo, matemático y astrónomo, y que de su taller saldrán algunas de las cartografías más relevantes de ese tiempo. Y sabemos que su obra culmen tiene un nombre, el Atlas Catalán. La cartografía es una cartografía medieval. Por lo tanto, estamos hablando de un portulano. Lo que ocurre es que es un portulano muy especial. Es un portulano que está hecho por orden de Pedro, el del Puñalet, rey de Aragón, que obligó a Yehuda Cresques y a su padre a poner todos los conocimientos cartográficos en ese mapa. Y claro, entre los conocimientos que tenían eran el del viaje al lago Maracaibo. Y ahí está en ese mapa. Ahora bien, si los judíos de Mallorca realizan durante décadas las cartografías para los templarios, ¿indicarán los monjes guerreros en este mapa los conocimientos que parece evidente que poseen acerca de una ruta desconocida que les lleva a América? ¿Es dicha cartografía custodiada en Aragón precisamente porque allí se encuentra la mayor encomienda templaria de España y, por tanto, saben que estará bien protegida? Yehuda Cresques se migra a Portugal y forma una escuela de cartografía. Por tanto, los maestros cartógrafos de Portugal sabían cómo llegar hasta América. Pero tenían un problema. El problema es que el mapa se conservaba en el Reino de Aragón y que había que salir de La Gomera. Y La Gomera era una posesión castellana. Por lo tanto, si los portugueses querían ir a América, por narices tenían que pactar con Castilla y Aragón. Sabiendo ya de la existencia del mapa, ¿hubo algún acuerdo, vamos a decirlo así, secreto entre Colón, los reyes católicos y la Iglesia para que no se supiera de su existencia? Vamos a ver. Los portugueses intentaron hacer el viaje hasta Venezuela unas cuantas veces, pero no podían, porque no podían salir de La Gomera. Entonces, la única forma que se podía llegar a aquellas tierras era con un pacto entre Aragón, que ponía el mapa que él tenía, no era necesario el francés, mejor callaos, Castilla, para poner el territorio de La Gomera, y Portugal, que ponía al hombre para llegar allí. Probablemente cada uno de ellos puso una nave, de ahí que Colón tuviera tres naves, Castilla, Aragón y Portugal. Para investigadores como José Antonio Hurtado, Colón puede ser descendiente o discípulo de la familia Cresques, la saga de cartógrafos más importantes del pasado. Si además esa información está vinculada al temple, la bula papal exige repartir los bienes que refleja esa cartografía entre los reinos en los que los templarios han estado presentes. Y se dice que se va a las Indias, porque la verdad, en ese instante, no puede salir a la luz. Recordemos las capitulaciones, ese documento que pone ha descubierto, es decir, en pasado. Para mí no hay dudas, no hay dudas de que Cristóbal Colón sí sabía naturalmente dónde iba, tenía cartas, posiblemente llevaba en la tripulación gente que había estado y iba muy, muy, muy seguro. ¿Cómo es posible que la reina Isabel diga en su testamento que no se nombre, no se otorgue ningún cargo a ningún extranjero en el Nuevo Mundo si a Colón se le nombra virrey y almirante de la mar Oceana y presuntamente es genovés? Todo es un sinsentido. Hay documentos colombinos que han desaparecido, todo es una especie de trama muy extraña con hombres de negro colombinos en este expediente X que es la vida de Cristóbal Colón. Si somos rigurosos y sobre todo somos abiertos de mente y ponemos sobre el tapete todos los indicios y algunas pruebas de lo que hemos dicho y demás cosas, ¿no?, que quedan en el tintero, no hay ninguna duda que Colón redescubrió América, que eso ya estaba descubierto, que en aquel momento interesaba que se mantuviera por razones geopolíticas y estratégicas en el anonimato y en el más absoluto secreto, ese secreto un templi de los templarios, pero a día de hoy, ¿por qué seguir manteniendo esto en el oscurantismo? Genovés, mallorquín, judío, portugués. Resulta increíble pensar que en apenas 500 años hayamos perdido cualquier rastro que nos lleve a saber quién fue, de dónde vino o qué información manejó. Lo que es evidente a estas alturas es que su viaje no fue fruto de la casualidad, sino más bien de un sueño. Eso sí, de un sueño muy documentado. De alguna manera ellos sabían de la mesa. O sea, ellos avanzan de una manera vertiginosa hacia Toledo. También porque saben que los visigodos, después de la rapiña que habían hecho en Roma, eso no era fabuloso. Dime que está unida, y son curiosidades de esta arquitectura mágico-sagrada, por subterráneos con el castillo. Ellos siguieron buscando las grandes reliquias, los objetos de poder, y aquí buscaban la mesa de Salomón. En los dos lugares están las llamadas cuevas de Hércules. Entonces, qué curioso, ¿no?, que en los dos lugares haya esa misma referencia mitológica que nos pone en consonancia con este mítico tesoro. Comparando proporciones, formas, etc., se deduce un tratado cabalístico. El objetivo último de la cábala es el Shem Shemafarash, el nombre secreto de Dios, que se supone que otorga un poder omnímodo a la persona que lo posee. La auténtica mesa de Salomón sería un espejo mágico, y estaría relacionado con una clave secreta para tú poder activarlo. Se ha dicho de ella que era un gigantesco espejo, capaz de mostrar el futuro. Durante siglos fue uno de los objetos más codiciados, ya que además en sus patas aparecía escrito el verdadero nombre de Dios, y aquel que lo pronunciase tendría acceso al poder absoluto. Con estas credenciales, no es extraño que haya sido buscada desde Jerusalén, en Tierra Santa, hasta Toledo, la capital de los visigodos. Esta nueva búsqueda es un reto, y este reto tiene un nombre. Nos ponemos tras la pista de la mesa de Salomón. Si sabemos escuchar, la piedra habla y nos cuenta historias que servirían para aclarar muchas dudas. Por ejemplo, detrás de mí se encuentra el Arco de las Siete Luminarias. Fue levantado para conmemorar la victoria del general Tito sobre el pueblo hebreo en el año 70 después de Cristo. En él vemos a las legiones romanas llevando ni más ni menos que la menorá, el candelabro de siete brazos. Por otro lado, también observamos justo detrás lo que para muchos investigadores sería o bien el Arca de la Alianza o la Mesa de Salomón. Arca o mesa da igual, porque lo verdaderamente importante de esta escena es que demuestra que los objetos sagrados del templo de Salomón durante el saqueo de Jerusalén todavía permanecían en el interior del mismo, al menos hasta que fueron trasladados aquí, a la ciudad eterna. En el año 70 se produce una rebelión en Jerusalén y para sofocar esa rebelión de los judíos es enviado el general Tito. Como una manera que tiene para someter a los rebeldes y además también desmotivarlos, decide asaltar el templo y quedarse con todos los enseres sagrados que hay en su interior. Dentro de lo que sería el número de elementos que hay en el interior del templo, Se habla de candelabros, se habla de telas y se habla también de varias mesas que van a ser luego trasladadas junto con el resto del tesoro del Templo de Salomón a Roma. Los objetos que nos relata Flavio Josefo son depositados en Roma, en el Templo de Júpiter Capitolino o de la Pajuleca. Se sabe a través de las propias fuentes judías, estaba el pajoret, que era la cortina que separaba el santo del santo de los santos del Templo Salomón, estaba la viña, una fabulosa viña conformada con 1000 piezas de oro, estaba también la diadema del sumo sacerdote, estaba entre ellos también lo que nos ocupa, la famosa mesa de Salomón. Pocos lugares hay en el mundo tan especiales como el Muro de las Lamentaciones. Es lo único que nos queda del Segundo Templo. El futuro emperador Tito lo dejará en pie para que el pueblo de Israel no olvide la humillante derrota. Han pasado 2 milenios y todavía hoy los judíos acuden hasta aquí para fundirse con estas piedras cargadas de historia y de misticismo. Es el único vínculo que les queda con el lugar donde, en el pasado, se guardarán un buen puñado de valiosos secretos. Detrás de nosotros se encuentra el célebre Muro de las Lamentaciones y justo encima, el Monte del Templo, el lugar donde pudo estar ubicado hace 3.000 años el primer Templo de Salomón. Y en su interior, uno de los objetos sagrados más importantes para el pueblo hebreo, la célebre mesa que llevaba el nombre del monarca. Josep, ¿qué función tenía esta mesa? Pues el rey Salomón utilizaba su célebre mesa prácticamente como un oráculo. Dependiendo de las fuentes a las que acudamos, van a describirnos una especie de mar de cristal en la que proyectaba precisamente los astros y, según se decía en la tradición, él era capaz de adivinar los designios de su pueblo, del pueblo hebreo. Montamos de nuevo en nuestra particular máquina del tiempo. Al remontarnos siglos atrás, comprobamos que hay un punto en el que es difícil distinguir ¿dónde empieza la realidad y dónde termina la leyenda? La historia nos habla de una mesa ceremonial situada dentro del templo. Pero la leyenda se refiere a un objeto más extraordinario. Cuando hablamos de esa otra mesa, con esas propiedades tan mágicas, tan sobrenaturales, incluso tan tecnológicas, ¿no? En las Mil y Una Noches, o sea, hay una referencia a ella, pero como espejo, porque dice que se podían contemplar la imagen de los 7 climas del universo, ahí no podemos utilizar ya la Biblia, sino que tenemos que irnos a otro tipo de textos. ¿Existe algún texto histórico en el que se diga, en el que se describa cómo era la mesa? Bueno, tenemos referencias, por ejemplo, por el arco de Tito en Roma o los textos árabes que son precisos en la descripción de la mesa de Salomón. A pesar de que, dependiendo de si acudimos a unas u otras fuentes, hay diversas descripciones. Unos la describen como una superficie refulgente en la que estarían reflejados los astros. Se le llama el mar del bronce. Pese a todo, la descripción que ha pasado como más veraz es la que hace referencia a una superficie cuadrangular en la que habría una estrella de 5 puntas, así como algunos círculos concéntricos y varias patas con forma de león, en las que estaría inscrito el nombre de Dios. Ese nombre de Dios se compondría además en función de esas líneas establecidas en la superficie, creando el tetragramatón. En las Sagradas Escrituras se hace referencia a varios objetos que permanecen en el interior del primer templo creado por Salomón y que siglos después pasarán al segundo. Así pues, cuando Tito arrasa Jerusalén, dichos objetos aún permanecen allí. Las Escrituras, en este caso el Antiguo Testamento, no dicen gran cosa de esa mesa de Salomón. La mesa de Salomón, tal como la entendemos, como un objeto sagrado, y en fin, un objeto casi casi de un alto valor tecnológico. Lo que sí hablan las Escrituras es referido al Templo de Salomón, tanto al primero como al segundo Templo de Salomón, es de una serie de objetos que estaban en el templo y en el tabernáculo. Se habla de la menorá, es decir, del candelabro de los 7 brazos, se habla del arca de la alianza y se habla de la mesa de los panes o la mesa de la proposición, donde había 12 panes ácimos dividido en 2 hileras de 6 panes. Y que es verdad, que era una mesa de acacia revestida de oro. A través de la Biblia sabemos que se atribuye a Salomón la fabricación de una mesa de oro fino para instalarla dentro del templo. Por otro lado, también sabemos de una mesa anterior, mucho más grande, también bastante más lujosa, que además era transportada a través de unas varas y que servía para colocar los panes de la proposición, pero en tiempos de Moisés. Era una mesa que se utilizaba para guardarla en el tabernáculo y, por lo tanto, era un enser sagrado que se utilizó para irlo desplazando de manera itinerante. Nos vamos a finir a la propia historia, quitando, debrofando lo legendario, lo puramente histórico. La mesa de Salomón es la mesa de los panes de la proposición. Esta se detalla en el Éxodo, en el Libro de los Reyes, en la Mishná y en el Talmud también tenemos constancia de la mesa de los panes o mesa de la proposición. Y esa mesa se encuentra ya en el primer templo de Salomón, un edificio dividido en tres estancias. La más sagrada es el Sancta Sanctorum, y junto a la misma se sitúa otra denominada el Santo, donde se encuentran los objetos que nos interesan. A la derecha quedaba ubicada la mesa de los panes de la presencia, donde se depositaban 12 obleas que cada semana eran retiradas y comidas por los sacerdotes. Esa era la función litúrgica de la mesa. Luego podemos hablar de otra función que es asimilada a un zodiaco, como describe la propia carta de Aristeas o la interpretación que hace Filón de Alejandría. Estas calles nos trasladan de golpe a otro tiempo. Por eso no es difícil imaginar a los buscadores recorriéndolas a estas horas de la madrugada, quién sabe si huyendo para poner a salvo sus secretos, porque se decía que la mesa ocultaba demasiados. Por eso y por el poder que atesoraba, fue buscada por Heinrich Himmler y sus secuaces de la Orden Negra. Y es que en este caso no se trataba de un delirio. La documentación, parte de ella procedente de la época de los visigodos, es tan extensa que a estas alturas pocas dudas hay de que en algún momento de la historia estuvo aquí, en Toledo. La Nenerbe, que realizó expediciones por todo el mundo en busca de vestigios arios, tuvo relación con la Comisaría de Excavaciones Arqueológicas Española en la búsqueda de vestigios arios en la península ibérica y sobre todo en su relación con los visigodos. Y es que tras años de investigación, Heinrich Himmler y sus secuaces llegarán a la conclusión de que algunos de los objetos de poder que buscan se encuentran en España. Más concretamente en Toledo, capital del reino visigodo, un pueblo germánico que ven como herederos de la raza aria original. Estos invadirán Roma y se llevarán con ellos el tesoro del templo saqueado por Tito, y con él, la mesa. A principios del siglo V, durante 6 días y 6 noches, Roma será saqueada por los godos de Alarico. Así, el tesoro de los Césares será trasladado a la capital visigoda del sur de Francia, Tolosa, y casi un siglo después llegará a España. Junto al oro, la plata, la seda o las especias, cuentan las crónicas que también venía la mesa de Salomón. Al fin llegaba a Toledo y durante siglos estuvo oculta en este lugar. ¿Por qué sabemos exactamente que la mesa llega a Toledo? Primero por dos fuentes. Una, sobre todo por Procopio de Cesarea, que era un historiador de la época, que bueno, es la fuente más fidedigna que tenemos, que también relata cómo esa mesa procede del templo de Salomón, llega a formar parte del tesoro real de los visigodos y ante el empuje de los francos llega a lo que, claro, se convierte en la nueva Urregia, la nueva capital de los visigodos. Estamos hablando de Toledo. Se deposita en la iglesia de los santos apóstoles Pedro y Pablo en una sala especial que se llama Tesaurum. Quien vela por ella es el Comes Tesaurum, que es una figura palatina encargada de velar por la mesa, ayudado a los argentarios. Toledo es más de lo que vemos desde el aire, porque bajo su suelo hay otra ciudad que esconde muchos secretos. Aquí están los restos de las tres culturas que la harán grande, y lo más importante, los rincones donde ocultarán sus riquezas. En la Vega Baja, varios metros por debajo del actual Toledo, se podrían encontrar los restos de la iglesia de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Luis, allí se dice que pudo estar en un momento determinado de la historia la mesa de Salomón. Sí, de hecho este es el emplazamiento que más crónicas coinciden en que allí pudo estar. Hay hasta una treintena de crónicas, alguna visigoda, un par de ellas judías, pero fundamentalmente crónicas árabes, en el que se comenta que el tesoro estuvo ubicado en el templo más importante, la iglesia más importante de los godos de Toledo, que al decir de los arqueólogos y los historiadores era este templo que tú acabas de citar. Desde el siglo V al VII, los visigodos dominan la vieja Hispania. Cuentan las crónicas que durante ese tiempo ocultarán el fabuloso tesoro que han trasladado por media Europa, así como los objetos sagrados que lo componen, en el laberinto de galerías que recorre el subsuelo de la ciudad. Pero, ¿dónde exactamente? Pues bien, siguiendo la secuencia histórica que estamos recorriendo, cuenta la tradición que cuando los godos llegaron a Toledo, ocultaron su tesoro y, por supuesto, la mesa de Salomón, en el lugar en el que ahora nos encontramos, las cuevas de Hércules. Luis, esta es una de las cuevas más legendarias de Toledo. Aquí se dice que estuvo la mesa de Salomón. ¿Pero por qué se llama Cueva de Hércules? Empecemos por ahí. El nombre viene desde tiempo antiguo. A partir del siglo IV o del siglo V empieza a conocerse como Cueva de Hércules, pues posiblemente porque hubiera una estatua dedicada a este dios, ¿no? Lo que pasa es que luego la mitología, la historia, con el paso de los siglos, lo atribuyó un enclave como propiciatorio para las artes mágicas, ¿no? Y surgen todas esas tradiciones que lo vinculan de manera directa con el tesoro antiguo de los visigodos y con la mesa de Salomón. ¿Y hay alguna prueba, algún documento, algún vestigio que nos sirva de prueba precisamente para determinar si aquí estuvo la mesa? No, lo que hay son una cantidad ingente de crónicas. Decía Menéndez Pidal y otros grandes investigadores que posiblemente fuera la leyenda de la cueva de Hércules y su vinculación con la mesa de Salomón sea la leyenda o la tradición más arraigada en cuanto a la literatura, sobre todo literatura árabe, y la que más número de cuestiones ha suscitado, ¿no? Vestigio como tal no existe. Lo que existe, insisto, son todas esas crónicas árabes en su mayoría que lo ubican como el lugar preciso en el que se encontraba la mesa. Pero todo tiene un final. En el año 711, los ejércitos del califato Omeya, dirigidos por el general Tariq, vencerán a los ejércitos de Rodrigo en la trascendental batalla de Guadalete. El daño será tal que pondrán fin al reino visigodo y llegarán hasta Toledo y la saquearán. Pero, ¿se llevan la mesa o ya ha sido puesta a salvo? Sabe cuando Musa entra en la península ibérica con su lugarteniente Tariq, las crónicas hablan de que o uno u otro van buscando ese mítico tesoro del templo de Salomón. Y una de las cosas que van buscando es esa mesa de la que habían oído hablar, ¿no? De la mesa de Salomón, que atesoraba no solo un valor simbólico religioso, sino un valor tecnológico. Las crónicas son un poco contradictorias, tanto en la ubicación geográfica como en la descripción de la mesa. Por los mitos griegos, a través de la tradición siríaca, pasan al mundo árabe, se incorporan al mundo árabe. Es decir, el mito muy poderoso para la tradición árabe. De alguna manera ellos sabían de la mesa. Ellos avanzan de una manera vertiginosa hacia Toledo, también porque saben que los visigodos, después de la incorporación del reino suevo del noroeste, de la incorporación de la rapiña que habían hecho en Roma, el tesoro era fabuloso, pues no solamente la mesa de Salomón, es decir, ellos iban a cobrar un botín. Todo apunta a que a través de los cuentos árabes ellos sabían del fabuloso poder y riqueza del tesoro y de una maravillosa mesa. Porque los cuentos son creaciones que ocultan verdades. Y detrás de este se encuentra un fabuloso tesoro que ha de ser puesto a salvo. Conscientes del valor del mismo y de los objetos que lo forman, ordenarán su traslado y será escondido en algún lugar secreto. Pero, ¿lo encontrará el invasor? El hecho es que, cuando llegan los musulmanes, tuvieron dos opciones. Que era encontrar la mesa y decir públicamente que esa mesa estaba allí, o no la encontraron, la auténtica mesa de Salomón, pero sí se encargaron de decir que era la auténtica mesa para que no quedara como en un fracaso la búsqueda de tesoros. Si no encontraron la auténtica mesa, sí que encontraron otras, y de ahí las confusiones, de ahí las contradicciones de las distintas crónicas árabes donde nos hablan de mesas que no coinciden unas con otras. Es muy probable que, aparte de la cueva de Hércules, donde cuenta la tradición que pudo estar el tesoro antiguo de los visigodos, también acabarán ocultándolo en cuevas como esta, en el subsuelo del Toledo antiguo. Quizás uno de los momentos clave se produce en el año 1858, cuando se da un descubrimiento absolutamente casual que vendría a confirmar que los árabes ni encontraron este tesoro, ni tampoco la mesa de Salomón, que supuestamente formaba parte del mismo. Luis, ¿cómo se produjo el descubrimiento del tesoro de Guarrazar y qué contenía? Pues se produjo de manera fortuita, de manera casual. casual, uno de los aldeanos que venía a Toledo a vender sus productos en un mercado semanal que había, se detuvo un momento en un paraje y, como había habido una importante tormenta el día anterior, se habían removido las tierras y él encontró lo que parecía que asomaba que eran unas tinajas tapadas. Al percatarse de aquello, excavó un poco más y al quitar la cobertura de la tinaja descubrió que lo que había allí era un inmenso tesoro lleno de monedas, de coronas, todo de oro. Hay que decir que además en los siguientes años ese tesoro fue expoliado, de hecho una labor, ¿no?, por intentar recuperarlo todo. ¿Qué podríamos destacar del mismo? Más que expoliado es que aquel hombre, como era un hombre inculto, analfabeto, hubo alguien que fue bastante inteligente, un francés que estaba viajando por España, compilando además cuestiones del mundo antiguo, y le compró aquel tesoro como si fueran baratijas por una renta muy pobre y por 4 cerdos que le dio. Por eso ese tesoro marchó para Francia y estuvo allí hasta que se hicieron las gestiones pertinentes pasados mucho tiempo. El tesoro contenía básicamente coronas votivas, coronas de agradecimiento, como si fueran ex votos que algunos de los principales monarcas godos ofrecían en honor a sus dioses o a Noldor Arriano, y que además contenía objetos de carácter litúrgico de los que se usaban en el ritual visigodo antes de la llegada del catolicismo. Hoy sabemos que muchos objetos de Gobarrafar son clave en la historia de Mesa Salomón. Hoy en día sabemos que ese tesoro, que era el que legitimaba de alguna manera, no solamente eran ofrendas votivas, el que legitimaba al nuevo rey, oculto en las inmediaciones de Toledo, hoy sabemos pues que posiblemente, según el arqueólogo de ahora, después de haber hecho unas prospecciones con georradar, no estamos hablando de un lugar aislado, estamos hablando de posiblemente un complejo palaciego. Estamos hablando posiblemente de que a lo mejor también la Mesa de Salomón, en una nueva fase de excavaciones, pueda aparecer, porque se confirma históricamente que ahí se deposita el tesoro regio que se oculta procedente de las iglesias de Santiago San Pablo. Si esto fuera así, estaríamos a las puertas de uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia. Mientras sucede, seguimos la posible ruta de huida de los visigodos. Estamos muy cerca de Guarrazar, en la iglesia de Santa María de Melque, levantada a finales del reino visigodo. Pero, ¿qué tiene que ver con toda esta historia? Como hemos visto, la mesa no apareció en Guadamur, ni tan siquiera sus patas. Entonces, ¿dónde fue escondida? Esta pequeña iglesia en mitad de un páramo podría tener la respuesta para esta nueva incógnita. Todo esto se pone en consonancia con los 2 tesoros visigodos que se han encontrado hasta el momento, donde iban ocultando parte de ese ajuar. Uno fue en Guarrazar, muy cerca de Melque, y el otro es en Torredonjimeno. Si quisieron ocultar muchas más cosas y de más envergadura, pues ahí están los subterráneos de Santa María de Melque. Melque es una iglesia visigoda con una intrincada red de galerías que forma parte de las tradiciones orales, donde siempre se ha ubicado el paradero de fabulosos tesoros. Pero, ¿qué relación tenemos de Melque con Guarrazar? Pues que está muy cerca un lugar del otro, sigue una misma vía secundaria romana y además son 2 ubicaciones gemelas. Estamos hablando de que los 2 personajes principales vinculados al tesoro regio mencionados en los concilios, uno se ubica en Guarrazar, otro se ubica en Melque. Pero es que además estas piedras milenarias están cargadas de leyendas. Se cuenta que bajo tierra hay un túnel que comunica con el castillo templario de Montalbán, a 4 kilómetros en línea recta. ¿Qué tiene que ver el temple con la mesa? ¿Serán durante un tiempo los guardianes de la misma? No lo podemos afirmar, pero esta posibilidad hará que muchos la busquen bajo este mismo suelo. Fran, esta iglesia de Santa María de Melque está vinculada históricamente a la figura de los caballeros de la Orden del Temple, pero también desde el punto de vista de la tradición a la Mesa de Salomón. ¿Hay algún punto de confluencia entre ambos temas en este mismo lugar? El nexo de unión sería, primero, la propia búsqueda de los caballeros templarios. Ellos, en la ayuda en la cruzada Iberosolar, en la Reconquista, le pide a los reinos cristianos, a cambio de esa ayuda, lugares específicos. Quieren controlar los cruces de caminos, querían dominar eso, y lo hacen en la encomienda del castillo de Montalbán. Melque está a 30 kilómetros de Toledo, y Melque está unida, y son curiosidades de esta arquitectura mágico-sagrada, por subterráneos con el castillo. Ese sería el punto de unión. Ellos siguieron buscando las grandes reliquias, los objetos de poder, y aquí buscaban la Mesa de Salomón. A lo largo de los años, casi podemos decir que de los siglos, son muchos los expertos, buscadores, investigadores que aseguran que la mesa no solo fue encontrada por los templarios, sino también ocultada en algún lugar. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Pudieron los templarios encontrarla y volverla a esconder? Yo creo que no. Yo creo que encontraron algo. ¿El qué? Esa es la incógnita, ese es el enigma. Lo que es evidente es que, al menos hasta el momento, la mesa no ha aparecido. No estaba junto al tesoro de Guadamur, ni tampoco aquí, en Santa María de Melqui. ¿Habría sido encontrada por los árabes o, por el contrario, fue ocultada en algún punto del sur peninsular? Todo parece indicar que sí. La única información que nosotros tenemos con respecto a la mesa de Salomón es una información que está incluida en las crónicas árabes. Lo tenemos en dos versiones. Lo tenemos en relatos, digamos, fantásticos, pero también lo tenemos en crónicas históricas, hechas por historiadores de la época, que consideran que la mesa de Salomón existió realmente, y la dan por cierta, y la describen como tanto su captura como su presentación en la corte como un acontecimiento verídico. Y serán estas mismas crónicas las que desvelen el tremendo interés de Suleimán I por la mesa, porque de inmediato ordenará que sea llevada hasta él. La prisa del califa de Damasco hará que el general Tariq se enfrente al gobernador del norte de África, Muza ibn Nusayr, porque quiere enviarle una de las muchas que ha encontrado en Toledo, pero no la original. ¿Acaso sabe del poder que esta posee? El hecho es que aquí las crónicas son muy difusas, muy ambiguas. Dicen que una de esas mesas, la de mesa de Salomón, va hacia Damasco, y cuando la recibe, el califa hace varias cosas con ella. Dice que la divide como en 7 partes y cada parte la destina a una de las mezquitas de Europa, y otras dice es que la desmonta en todas sus piezas, es decir, sobre todo en las gemas, las piedras preciosas, y parte de esas piedras preciosas estarían en la Kaaba, en la Meca. Si fuera cierto que el califa recibe la verdadera mesa del rey Salomón, la historia llega hasta aquí. No habrá más pistas que seguir. Nuestra investigación, aparentemente, ya no tiene sentido. Pero, ¿y si en el trayecto hacia el paso del estrecho es nuevamente escondida? ¿Y si en estos siglos ha permanecido oculta en algún punto del sur peninsular? ¿Y si hemos dado con pistas que indican el lugar donde podría estar? Cuando parecía que el rastro de la mesa se perdía para siempre, un nuevo descubrimiento hizo que los buscadores cobrasen nuevas esperanzas. Fue en el año 1926, aquí, en la provincia de Jaén. Un agricultor se topó de bruces con un tesoro fundamental en toda esta historia. Sí, fundamental, porque el hallazgo del tesoro entre Torredón Jimeno y Martos es ese eslabón que falta para unir la cadena que sale de Toledo con el lugar donde los árabes enterrarán gran parte del tesoro visigodo. Y quién sabe si con este, el objeto que estamos buscando. Lo que es evidente es que esta nueva pista nos lleva al sur, a algún punto de la ruta que siguen los musulmanes, cuyo objetivo será embarcar en algún puerto para llevar tesoro y mesa hasta Damasco. Pero algo ocurre en el trayecto que dará al traste con sus planes, algo que hará que oculten su valioso cargamento. Y aquí entra en juego, para mí, esos elementos, esos indicios que nos hacen pensar que la mesa nunca salió de España, que la mesa se quedó en algún lugar indeterminado entre Toledo y Jaén. ¿Por qué lo digo? Porque tanto en Toledo como en Martos, en los dos lugares están las llamadas cuevas de Hércules. Esas cuevas de Hércules, que en el fondo pues son cavidades subterráneas donde se podía albergar y custodiar determinados secretos. Pero es que curioso, ¿no?, que en los dos lugares haya esa misma referencia mitológica que nos pone en consonancia con este mítico tesoro. Mítico o no tan mítico, las crónicas aseguran que a lo largo de los siglos muchos lo han buscado. Algunos incluso se han acercado demasiado, reflejando en criptas como esta parte de un conocimiento que conduce hasta el lugar donde se oculta la mesa. Pero no nos adelantemos. Más adelante regresaremos a este enclave extraordinariamente especial, porque aquí se han podido reunir, hasta hace unas décadas, los guardianes de este descomunal secreto. A lo largo de los siglos son muchos los personajes que, vinculados a la corte o a la iglesia, han buscado la mesa de Salomón en estas mismas tierras, en el Santo Reino de Jaén, y más concretamente en esta catedral. Quizás el más destacado de ellos haya sido el obispo Alonso Suárez de la Fuente y el Sauce. ¿Quién fue? Y lo más importante, ¿qué encontró para que alrededor de su vida se haya tejido una historia propia de una novela de intriga y de misterio? Don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, suena muy bien, fue un obispo de Jaén de 1500 a 1520. Antes había sido un gran personaje de la corte y había sido obispo también de Lugo e inquisidor general. Y cuando llega a Jaén, de un modo un tanto misterioso, este hombre es el obispo constructor por antonomasia, porque empieza a hacer una gran cantidad de obras, a gastar ingentes cantidades de dinero, no solo en obras de caridad, sino también en edificios, puentes, etcétera. Y existe la sospecha de que esa riqueza está relacionada con el tesoro de la mesa de Salomón. Es, qué duda cabe, un hombre enigmático. Sí, un hombre que sabe demasiado bien lo que busca. No tardará en ponerse manos a la obra, reconstruyendo parte del templo gótico que permanece en estado de ruina desde la segunda mitad del siglo XV. Parece que busca algo, algo que viene de décadas atrás, cuando otro iniciado, el obispo Nicolás de Viedma, ocultará en este muro varias claves. ¿Indican estas dónde se encuentra la mesa? ¿Añadirá el propio don Alonso algún elemento más a este inmenso criptograma? Don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce intentó hacer una catedral en el estilo de su época, que era gótica. De esa catedral solo queda una cenefa que, al parecer, es un mensaje encriptado, porque tiene una riqueza simbólica impresionante. Este es el testamento de piedra de don Alonso, o al menos lo que queda de él. En este friso vemos al Bafomet, el ídolo que supuestamente adoran los templarios, como vigilante del lugar donde se esconde un gran secreto. Pero también símbolos propios de los iniciados, marcas de cantero. Solo quien sabe leerlo entenderá lo que oculta. Su vida, como vemos, está envuelta en misterio. Y es que algo hace que molestará demasiado, tanto como para permanecer durante más de 300 años insepulto, dentro de un gran cajón. ¿Por qué? ¿Qué conocimientos oculta para que lo humillen de esa forma? ¿Tiene que ver con los objetos que se hallan entre sus manos dentro de la cajonera? Sí, él se hizo enterrar con un libro, que no sabemos qué tipo de libro era, quizá era un libro escrito por él, y lo tenía sobre el pecho. Pero ese libro en el siglo XIX desapareció y alguien dejó en su lugar otro libro, que es una edición decimonónica de las Odas de Horacio. El nudo de Salomón, granadas, hojas de acanto, dragones, los guardianes del tesoro, cruces templarias. Como vemos, los buscadores tienen argumentos de sobra para pensar que están tras la pista correcta. Uno de los más importantes aparecerá a mediados del siglo XIX. Es el canónigo de la catedral, Manuel Muñoz Garnica, un hombre que, al igual que don Alonso, se enriquecerá de manera inexplicable. ¿De dónde obtiene ese dinero? ¿Tiene que ver con la mesa? Este hombre, de un modo un tanto misterioso, dispone de unos caudales prácticamente inacabables, con los cuales financia revistas y publicaciones católicas. Y efectivamente conocemos, por ejemplo, las cantidades de duros de plata que escondió en el coro en una de estas épocas un poco convulsas de la política española en el siglo XIX. Lo que no conocemos es el origen de esos caudales, de esa fortuna que manejaba. Evidentemente este hombre estaba enterado de muchas cosas porque era también el archivero y conocía muy bien los archivos de la catedral. Imaginemos, pues, al canónigo de la catedral en su despacho, junto al inmenso archivo, rebuscando entre amarillentos pergaminos. Sabe que estos ocultan algo fundamental en toda esta historia. Algo que un siglo después descubrirá el funcionario Joaquín Morales. Un documento en cuyo encabezamiento aparece la frase «Los que buscaron la cava». Pero, ¿qué es la cava? ¿Una cueva como la de Hércules? ¿Quiénes la buscan? Joaquín Morales, en el año 36, lo comisionó el gobierno de la República para que hiciera un inventario de los bienes de la catedral de Jaén, porque la catedral la habían, excepcionalmente, la habían dedicado a cárcel. Y este hombre, haciendo ese inventario, encontró la lista esta de los que buscaron la cava, que al parecer estaba escrita en las guardas posteriores de un antiguo ejemplar de la Vulgata. Y ahí había una lista de gente entre los cuales aparecían Muñoz Garnica y don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, el famoso obispo insepulto. Esta lista parece ser que estaba relacionada con los antiguos cultos ancestrales que hubo en el solar de la catedral e indirectamente con la Mesa de Salomón. Cultos ancestrales, riquezas inexplicables, hombres que consagran su vida a esta búsqueda, y asesinatos, porque quienes se acercan demasiado son eliminados. Joaquín Morales es un ejemplo de ello, tan solo uno de tantos. Demasiadas muertes alrededor de esta búsqueda, demasiadas para pensar en la mera casualidad. Por eso surgió la idea de que una secta peligrosa se encargaba de custodiar la mesa. Un grupo de iniciados dispuestos a cualquier cosa con tal de mantener el secreto a salvo. Estamos en tierras de Jaén. Hasta aquí nos ha traído la búsqueda de la legendaria mesa del templo del rey Salomón. Porque aquí la historia adquiere tintes de novela. No sabemos si de intriga o de terror. Y es que hemos llegado hasta la documentación que revela la existencia de una secta que se encargará de custodiar este gran misterio. Pero, ¿cuál es ese secreto? ¿Por qué hay quien arriesgará la vida por alcanzarlo? Si hacemos caso a este tipo de leyendas, estas narraciones árabes, de las distintas cosas que se han dicho a lo largo de los siglos, sobre todo en el 18 y el 19, esa mesa tendría un valor simbólico, religioso, espiritual, pero también tecnológico. ¿A qué me refiero? Que la auténtica mesa de Salomón sería un espejo mágico. Este tipo de espejos mágicos, de los que nos hablan todas las tradiciones, estaría relacionado con una clave secreta para tú poder activarlo. ¿Qué poder, si es que se trata de eso, puede alcanzar quien logre decodificar la clave de la mesa? ¿Otorga el don de la clarividencia, de ver el futuro? ¿Son simples riquezas como las que disfrutan el obispo Alonso o el canónigo Muñoz Garnica? ¿Es la geometría una especie de contraseña que desvela el secreto definitivo de la mesa? Bueno, la mesa finalmente la ha investigado un cabalista y es un libro mudo. O sea, por medio de una serie de líneas que son meramente geométricas, comparando proporciones, formas, etcétera, se deduce un tratado cabalístico. Y la cábala, el objetivo último de la cábala es el Shem Shemafarash, el nombre secreto de Dios, que se supone que otorga un poder omnímodo a las personas que lo posee. En el antiguo Israel, el Shem Shemafarash solo lo tenían dos personas, el sumo sacerdote y el sucesor del sumo sacerdote. Y se pronunciaba una vez al año en el Sancta Sanctorum del templo, es decir, en el lugar del templo donde nadie accedía, porque se suponía que allí estaba la presencia de Dios y el arca de la alianza, y se susurraba en una esquina de ese recinto, y eso era un poco la renovación del vínculo que tenía Dios con su pueblo elegido, ¿no? De alguna manera es que tú puedes activar un espejo mágico que te ponga en consonancia con los secretos más escondidos. Claro, esos secretos no sabemos de qué envergadura tienen. Lo que sí sabemos es el poder que tiene el nombre. Cuando tú sabes el nombre de alguien, tienes el poder sobre ese alguien. Si tú conoces el nombre secreto de Dios, que es lo que han buscado los cabalistas a lo largo de muchos siglos, pues tienes también ese poder que te confiere sabiduría, una sabiduría primigenia. Arca de la Alianza, nombre secreto de Dios, espejo mágico. Si ese poder es real, resulta comprensible que quienes saben de su existencia hagan cualquier cosa con tal de conseguirlo, o quién sabe si de conservarlo. Este planteamiento nos lleva hasta Arjona, porque nuestra investigación nos ha puesto tras la pista de una sociedad secreta que durante un tiempo protegerá, con uñas y dientes, parte de este secreto. Manuel, hay muchos autores que han asegurado que, especialmente a finales del siglo XIX y principios del XX, En Arjona hay una especie de florecimiento de sociedades secretas y discretas. ¿Cuál sería el motivo de ese florecimiento? La necesidad posiblemente de la búsqueda de sumo saber, ¿no? Y Arjona pues tuvo la posibilidad de encontrar uno de los personajes más importantes en el florecimiento de estas sociedades, ¿no? Claro, porque cuando hablamos de estas sociedades, si hay un hombre que destaca es el de Fernando Ruano, barón de Velasco. ¿Quién es este personaje? Él alcanza un cierto poder económico de una relevancia extraordinaria, pero él era doctor en leyes, él era un estudioso de la historia, de alguna forma avalaba su potencial cultural, que podríamos decir un poco distanciado del movimiento esotérico del que luego fue protagonista, ¿no? Barón de Velasco, que formaba parte de un linaje, ¿no?, en fin, muy importante dentro de Jaén, comentan que estaría en el secreto de esta mesa de Salomón. El barón de Velasco se hizo construir allí, en Arjona, un panteón familiar en el subsuelo de la iglesia de San Juan, en el que dejó una serie de claves y una copia en mármol de la mesa de Salomón. El barón de Velasco, al construir esta cripta para preservar una de esas copias, sí que sirvió para que se propagara la leyenda de que había unas cuantas personas, muy pocas, que conocían el secreto y que no lo podían revelar, porque todavía no había llegado el momento adecuado de dar a conocer la existencia de esta mesa de Salomón. A la luz de las velas se reúnen el barón y sus hermanos. Solo ellos saben qué ocurre entre las primorosas paredes de la cripta. Solo ellos conocen las claves de esta fascinante historia. Manuel, si hay una sociedad secreta, o más bien discreta, muy ligada a la figura del barón de Velasco, es la de los 12 apóstoles. ¿Quiénes eran y qué objetivos tenían? Cuando se habla de la logia de los 12 apóstoles, se habla de ella como una logia pontificia, con lo cual está implicando un poco la presencia de personajes vinculados con el Vaticano. No solamente aparecen figuras importantes de la Iglesia, aparecen figuras importantes de la monarquía y aparecen personajes importantes de la sociedad culta española. ¿Y que se reúnen aquí en la zona? Nunca se supo quiénes eran. Y nunca se sabía que venían a reunirse como tal logia. En Arjona, algunos de vez en cuando, aparecían en torno a la iglesia de San Juan. Elucubrar con que el barón de Velasco y los 12 apóstoles saben el lugar donde se halla la mesa o alguna de sus partes, quizás sea demasiado atrevido. Eso sí, lo que está claro es que conocen lo que contiene. Y así lo reflejan en su enigmático legado. Antonio, ¿qué es esto que tenemos aquí en la pared? Este objeto es conocido como la lápida templaria. Es una lápida realizada a principios del siglo XX a través de un encargo de una logia masónica llamada Los Dos Apóstoles, a la cual pertenecía un arjonero, Fernando Ruano Prieto, conocido como el Barón de Velasco. La mesa seguramente se ha perdido por su valor en oro, pero su valor espiritual, que era ese tratado cabalístico, ese libro mudo que estaba dibujado en ella, supuestamente se ha transmitido. Y una de sus copias, digámoslo así, sería esta lápida templaria, porque por medio andan los templarios durante la Edad Media, esta lápida templaria que los 12 apóstoles veneraban de algún modo. Ellos tenían copias de esa lápida y de ellas se conserva la que el barón de Velasco incluyó en ese gran panteón que se hizo en Arjona. Y quizás la pregunta clave, ¿qué representa? Pues tras esta mandala geométrica se esconde el Sensemáforas. El Sensemáforas es el poder de la creación o verdadero nombre de Dios para la tradición judía, ¿no? Se dice que para los judíos Dios tiene un nombre el cual no se puede ni escribir ni pronunciar, y es a través de esta fórmula geométrica donde se esconde. Por lo tanto, solo aquel que logre descifrarla alcanzará la suma sabiduría. Antonio, una de las hipótesis que se ha barajado es que el barón de Velasco encontró debajo de la mesa o en unos legajos esa figura geométrica que posteriormente es representada en la lápida templaria. ¿Sería precisamente esa lápida templaria una representación de lo que estamos hablando? Por supuesto, así todo indica que es así, ¿no? Que tuvieron acceso o bien a la geometría propia que había grabada en la mesa o a través de unos legajos hebreos que a ellos le explicaban cómo reproducir supuestamente esta fórmula geométrica que allí había grabada. Por lo tanto, creemos que es una fuente bastante fiable, ¿no? Si lo de Arjona está relacionado con los Velasco y a su vez está relacionado con esta secta o grupo secreto de los 12 apóstoles, quiere decir que por lo menos en Jaén tenían el convencimiento de que toda la mesa o parte de la mesa llegó allí en un tiempo indeterminado. Con lo cual yo hago la reflexión en base a esta información, no solo de que la mesa de Salomón pudo existir, sino que además pudo estar aquí. Claro, claro. y si no, al menos tener pistas suficientes para seguir buscándola desde aquí. ¿Dónde está la mesa? ¿Sigue oculta en estas tierras? En el santuario de las reliquias de Arjona nos topamos con una nueva sorpresa. ¿Quién sabe si definitiva? Antonio, cuando se realiza la planimetría del templo, se descubre que hay un cuarto sellado. Exactamente, justamente en medio de estas dos mitades, de estas dos columnas o contrafuertes, se encuentra un templo sellado, ¿no? Que básicamente, desde el punto de vista arquitectónico, no tiene ningún sentido. ¿Y se ha barajado qué pudo contener en su interior? Verdaderamente no, es todavía una incógnita por resolver lo que pudo haber en su interior. ¿Alguien ha dicho que pudo ser la propia mesa de Salomón? Se ha novelado mucho sobre este tema, pero desde el punto de vista científico todavía está por descubrir. En este ambiente de penumbra y recogimiento se reúnen los miembros de la logia. El barón sostiene un libro justo delante de la lápida templaria. ¿No les gustaría saber qué contiene? A mí también, pero es parte del secreto de los 12 apóstoles. Aunque es muy probable que la respuesta se encuentre en las paredes de esta cripta y con ella el lugar donde se pudo ocultar la mesa de Salomón. Yo creo que sí, que la mesa existió. Pero obviamente un elemento de oro tan valioso pues se habrá perdido. Lo que puede haberse mantenido es el contenido espiritual de la mesa, si se ha mantenido o si lo identificamos con esta lápida templaria de la que estamos hablando. El caso de la mesa de Salomón no ha tenido tanta relevancia mediática como otro tipo de objetos, pero sin embargo sería uno de esos objetos, de esos talismanes que te confiere no solo sabiduría, sino una cierta potestad. Entonces, de ahí que cuando se habla de este tipo de objetos tan sagrados, tan magníficos, pues haya tantas confusiones, haya tantas contradicciones. Nunca sabes lo que hay de verdad o mentira, porque ya se encargan los mismos buscadores de dar pistas falsas para que no encuentres el auténtico camino. Sociedades secretas, poder infinito, muerte, quizás demasiada. La mesa de Salomón sigue siendo buscada por hombres de toda condición, y es posible que a lo largo de esta investigación la hayamos tenido más cerca de lo que imaginamos. Incluso es posible que la hayan visto y ni tan siquiera se hayan percatado. Al fin y al cabo, aseguran los iniciados que no hay mejor forma de ocultar un objeto que ponerlo a la vista de todo el mundo. ¿Quién sabe? Los criminales como fuente de información, como para deshacerse de enemigos, siempre ha sido una tentación y una opción para los que tienen el poder o para los que buscan el poder. Hay una primera actuación de la Garduña, ese tipo de personajes que actúan pues contra judíos, que actúan contra moriscos, evidentemente por atentar contra su dinero y robar su dinero. Y todo, absolutamente todo, se hacía en petit comité, de tal manera que nadie pudiera saber lo que hacían otros, para que si eran detenidos no pudieran delatar a los demás. Las mujeres tenían también sus propias cargos, algunas se les llamaba sirenas, ejercían actividades parecidas a la de la prostitución para conseguir secretos, información, como si fueran espías. La Garduña tenía unas normas que todo el mundo conocía y por supuesto todo el mundo tenía que respetar, porque además te podía ir la vida en ello. Bueno, si la Garduña existió, es cierto que debió tener una gran protección por parte de la Inquisición, más que nada porque era sus recaudadores de algún modo no santos, o sea, no visibles. Pendencieros, asesinos, gentes de mala vida. Y sin embargo el cine los ha mitificado hasta tal punto que nombres como Corleone, Luciano o Capone suenan ya leyenda. La realidad tiene una cara menos amable y es mucho más hermética de lo que imaginamos. Aquí en Nápoles surge la camorra y en otras partes de Italia la mafia o la Cosa Nostra. Lo curioso es que en sus ritos de iniciación aseguran tener un origen común. Se trataría de una sociedad secreta criminal del siglo XV nacida en España y conocida como la Garduña. Sociedades secretas, con ritos secretos y que además son criminales, maestros en el arte de matar. Como ven, hablamos de un colectivo de lo más amable y la Garduña es un buen ejemplo de ello. Pero ni será el último, ni fue el primero. Las sociedades criminales secretas probablemente han sido parte intrínseca de la historia de la humanidad. Tenemos registros muy antiguos de algo que podríamos considerar sociedades secretas. Por ejemplo, en la tercera dinastía egipcia ya hubo que tomar medidas contra una serie de mujeres que se habían conchavado para envenenar rivales político-amorosas. Ya tiene muchos tintes de organización secreta. Tenemos en un papiro del siglo XII a.C., creo recordar que era de tiempos de Ramsés IX, pues nos hablan de una asociación de trabajadores egipcios que se habían juntado para saquear tumbas, por ejemplo. Y entonces, y cómo cuando pillan a uno de ellos, porque es un acta judicial egipcio, cuando pillan a uno de ellos, tiene que sobornar un escriba para que le dejen en paz, y el resto de compañeros le dan de su parte del botín para resarcirle. O sea, tan antiguo como eso. Si les parece, montemos por unos instantes en nuestra particular máquina del tiempo, porque es la única forma de ver cómo era la España convulsa de aquella época. Un territorio en el que las batallas no cesaban, en el que los reprimidos continuaban siendo precisamente así perseguidos, al igual que los judíos. Como vemos, se daba el caldo de cultivo idóneo para que se gestasen sociedades criminales como esta que nos ocupa. Julio, ¿cómo cuenta la leyenda o las crónicas que nació la Garduña? La Garduña nace, según los datos que tenemos, en 1412 en la ciudad de Toledo. Y tiene además un sentido específicamente, como has comentado, de incursiones violentas a la judería. Los ciudadanos, al principio, echan toda la responsabilidad y las culpas a la Santa Inquisición. Pero se dan cuenta de que hay una organización detrás de todo esto que realmente no es la Inquisición. Realmente la Garduña estaba ya actuando sin que nadie se diese cuenta de ello. Pero, ¿qué tiene que ver la Garduña con la Inquisición? Esta se establece en España en 1478 a petición de los Reyes Católicos. Por tanto, la sociedad criminal secreta es anterior. El objetivo de la Inquisición será descubrir y castigar a quienes cometan delitos contra la Iglesia. Con el final de la Reconquista, la convivencia pacífica que durante siglos han tenido las diferentes comunidades religiosas se acabará diluyendo. Pero la Inquisición está legislada, no puede hacer y deshacer a su antojo. Por eso necesitará de un colectivo que haga el trabajo sucio. Por eso recurrirán a la Garduña. Evidentemente, la Garduña es coetánea con la Inquisición española, y la Inquisición española tenía grandes intereses en recaudar, se nutría fundamentalmente de lo que obtenía de sus propias víctimas. La gente piensa que la Inquisición quemaba mucho y ajusticiaba mucho. No es cierto. Normalmente eran castigos pecuniarios. La mayoría de los casos consistía en dinero y azotes, y sobre todo la sustracción de sus bienes. En casos en los que el personaje no fuera, digamos, reo de este tipo de acusaciones y tal, pues ahí entraba la Garduña, que ofrecía su protección. Y la protección de la Garduña consistía en algo que conocemos hoy día perfectamente: yo no te denuncio si tú me pagas. Pero lo que sí parece evidente, si aceptamos que la Garduña es una realidad, es que sus primeras actuaciones se producen aquí, en Toledo. Exactamente. Parece ser que las primeras actividades son realmente toledanas, y que además lo interesante es que empiezan a copiar los sistemas de iniciación, incluso de transmisión de secretos, de las antiguas logias y gremios de artesanos, pero aplicado a lo que sería un sindicato del crimen. Desplegaban todo tipo de personas por las esquinas, por los mentideros, por incluso la catedral donde estaban pidiendo limosna en la puerta del mollete. Es una sociedad secreta dentro de la sociedad pública. Es una ciudad dentro de una ciudad. Es un ojo que todo lo ve, pero que no es visto. Y realmente actúa de una forma interna en una ciudad. Empiezan a aparecer una serie de sociedades que sí que están detectadas. Y que no solamente tienen un núcleo, sino que tienen dos. La primera aparecería en Toledo y la siguiente sería una sucursal que se establecería en Sevilla. Por los escritos que aparecen en el siglo XIX, se la conoce como la Garduña. Aunque la Garduña puede hacer referencia no solamente al animal Garduña, sino también a una mujer que en aquella época se la llamaría la Garduña, que sería una, digamos, una alcahueta de lujo. A finales del siglo XV, principios del XVI, Sevilla es la capital cultural y comercial del mundo. De América vienen riquezas jamás imaginadas que contribuyen a que los negocios prosperen, pero también las bandas criminales, ¿no, Manuel? Efectivamente, porque cuando hay dinero, hay una atracción comercial, hay una atracción a gente que quería cambiar su vida prácticamente en toda la Europa de fines del XV, comienzos del XVI. Pero también a maleante, es decir, Sevilla se convierte en una especie de gran puerto y puerta de India, lugar de gran trasiego comercial, pero lugar que va a traer, pues, por ejemplo, a la prostitución, lugar que va a atraer a los maleantes y donde se va a mover, evidentemente, muchísimo dinero. La Garduña, lo cierto es que no se sitúa en Sevilla por casualidad. Primero fue la capital de frontera cuando todavía se luchaba contra el Reino de Granada y después ahí arribaban las grandes riquezas de América. Eso era un lugar de opulencia. Corría el dinero y ahí, de hecho, hubo varias sociedades secretas. Es decir, se movía mucho crimen y la Garduña la sitúan ahí no por nada, sino por precisamente porque es un terreno propicio. Por muy crudo que parezca este momento, lo cierto es que la Inquisición se rige por leyes muy severas. Por eso no se puede hacer daño al detenido sin un costoso juicio previo. Pero a veces no queda otro remedio. Y eso es algo que saben hacer muy bien los criminales de la Garduña. Cuando esto ocurre, los miembros de la Iglesia miran hacia otro lado. Al fin y al cabo, ¿no se elimina el cargo de conciencia cuando las manos que se tiñen de sangre son las de otro? En el mes de septiembre de 1480, se formará en Sevilla el primer tribunal de la Inquisición. Los falsos conversos serán considerados una amenaza y son llevados ante el Inquisidor General. Hay que dar ejemplo, y entonces se desencadena el terror. Manuel, se ha establecido una relación entre la Garduña y la Inquisición, pero ¿cuál sería esta conexión? Bueno, pues casi con toda seguridad la Garduña sería la que haría el trabajo sucio de la Inquisición. ¿Por qué? Bueno, pues probablemente porque hay una primera actuación de la Garduña a ese tipo de personajes que actúan pues contra judíos, que actúan contra moriscos, evidentemente por atentar contra su dinero y robar su dinero. Eso es aprovechado por la Inquisición, que hace lo que podríamos llamar la vista gorda con respecto a ese tipo de atentado. Entonces podemos decir que la Garduña sería una especie de brazo armado oculto de la Inquisición. Sí, porque sería lo que hoy podríamos entender como la guerra sucia. Es decir, siglo XX, siglo XXI, entendemos que hay determinadas actuaciones que no se pueden hacer legalmente. La Inquisición actuaba de forma legal, todo lo que se teje en torno a ella en muchas ocasiones es una leyenda negra. Actuaba conforme a determinadas normas. Evidentemente había actuaciones que no podía hacer dentro de esas normas. Eliminar a alguien, quitar a alguien de en medio, defenestrar a un determinado grupo de presión, especialmente judíos, especialmente moriscos, y para eso se optaba por un brazo armado mafioso al cual se le consentía y al cual se le perdonaba determinadas actuaciones, con lo cual una especie de necesaria unión entre ambos. La Garduña necesitaba la Inquisición y la Inquisición necesitaba la Garduña. La hermandad se hace fuerte porque están unidos por un pacto de sangre. Por eso, quien entra en la Garduña sabe que es para toda la vida. Sabe que nada volverá a ser igual, que ya no podrán escapar de las garras terribles de esta sociedad secreta. No en vano, cualquier paso en falso será castigado con la muerte. En la Garduña entraría ya no solamente gente de la AMPA, sino que entraría gente de muy altas esferas, que sería incluso los dirigentes. Esto viene a suceder en el siglo XV y ya nos aparece algunas referencias en algunos documentos de la época, que sería El Rinconete y El Cortadillo de Miguel de Cervantes, donde se hace referencia a una supuesta prostituta que sería la Carijarta y que han identificado a algunos con el personaje de Garduña. Garduña la alcahueta, Garduña la prostituta, Garduña la envenenadora, la lianta de alguna manera. Es cuando aparece el término lianta como personaje que es capaz de hurgar los bajos fondos de la sociedad para su propio beneficio. De este ambiente de decadencia poca es la información que escapa, pero no debe de ser así. Al fin y al cabo hablamos de una sociedad secreta cuyo objetivo es no llamar la atención. Su hermetismo es evidente, por eso habrá gran confusión acerca de todo lo que rodea a la Garduña. Y así verán cumplido su propósito, que dudemos de su existencia. Por eso todavía hoy, casi 200 años después de su desaparición, hay un encendido debate entre los historiadores que defienden que la Garduña fue real y quienes están convencidos de que todo fue un complot para acabar con la Inquisición. Cuando hablamos de la Garduña, si hay algo que llama poderosamente la atención es la falta de información que tenemos sobre la misma, cosa que no debería de ser extraña ya que estamos hablando de una sociedad secreta. Pero, Fran, ¿por qué hay tan poca información cuando vemos que posteriormente tenemos una influencia importante sobre sociedades criminales como la mafia, la Cosa Nostra y otras? ¿Cuál es el problema o la dificultad? Que toda la documentación que había sobre la existencia de la Garduña, su estructura, desaparece en 1916 en un incendio en el Archivo Histórico de Sevilla. La falta de documentación sobre la Garduña puede ser debida a dos motivos fundamentales. Primero, porque no dejaban constancia de la inmensa mayoría de sus actividades, toda vez que era una organización criminal o pseudocriminal. Y segundo, porque cuando alguien era procesado, algún miembro importante de la Garduña, mandaba destruir los documentos. Permanecer un poco en el anonimato, en segundo plano, y no dejar constancia documentada, a lo mejor salvaguarda de que los intereses de las actividades que se hacían en la Garduña se iban a perpetuar en el paso del tiempo, como así sucedió. Muchos científicos han planteado el por qué no existe documentación de la existencia de la Garduña. Y la razón es muy clara. Ellos no escribían. Todo se mantenía boca a oreja. Y todo, absolutamente todo, se hacía en petit comité. De tal manera que nadie pudiera saber lo que hacían otros. Para que si eran detenidos, no pudieran delatar a los demás. El crimen organizado, tal y como estamos viendo a lo largo de nuestra investigación, es tan antiguo como las sociedades humanas y se ha extendido a lo largo de los siglos siguiendo unas pautas y unos objetivos extraordinariamente similares en todos los casos. Pues bien, llegados a este punto, centremos nuestros propios objetivos. Estamos en plena Edad Media, la época en la que surge la enigmática Garduña. Los miembros de la Garduña se sienten protegidos cuando cometen un crimen. Tienen todo atado y bien atado. Al fin y al cabo, la mayoría de los casos quedan impunes, aunque se acabe descubriendo al asesino. Y es que normalmente este suele ser un bandolero sanguinario, ignorante, de pocas palabras y mucha violencia. Lo que ocurre después es más o menos habitual. Los jueces llegarán hasta su jefe inmediato, pero jamás al que orquesta toda la operación, que es quien realmente se lucra del delito. A veces, los cabecillas son gente poderosa, por tanto, mayor será el silencio. Su influencia hará que sus cómplices sean absueltos. En casos así, nada se puede hacer contra la Garduña. La relación del crimen y las altas esferas siempre ha sido obvia. El actuar al margen de la legalidad siempre ha sido una tentación y una opción para los que tienen el poder o para los que buscan el poder. Entonces el recurso a los criminales como fuente de información, como para deshacerse de enemigos, para muchas cosas siempre ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Ante la debilidad del Estado, muchas veces los administradores de ciertos terratenientes se empezaron a rodear de una corte de bandoleros que hacían sus órdenes y hacían las veces de Estado. Es decir, el bandolerismo español estuvo a punto de eclosionar algo parecido a lo que es la mafia o la camorra. Miguel de Cervantes, en su novela Rinconete y Cortadillo, recrea los bajos fondos de la Sevilla de los siglos XVI y XVII y relata la reunión de una de estas sociedades secretas criminales. Por lo tanto, no podemos tener mejor cronista. En dicho texto nos habla del lenguaje de la germanía, la jerga de los delincuentes, para quienes la sangre es el dinero y la taberna su particular ermita. Fran, ¿cómo era la Sevilla de aquel tiempo? Porque da la sensación de que los criminales estaban divididos en gremios, ¿no? La Sevilla, Toledo y el Madrid del siglo de oro, de aquella época. Las sociedades secretas criminales como la Garduña, en este caso de las que hay documentos fehacientes como la Tunia, la Germanía o la Camándula, tenían una estructura, una serie de categorías que habían heredado de cofradías, hermandades, incluso si nos remontamos en el tiempo de los gremios de oficios o de constructores. Por ejemplo, en la Germanía eran los que estaban dedicados enteramente al crimen organizado, al secuestro, al rapto y al asesinato. La Tunía estaba especializada en el juego, eran los tahúres. Y la Camándula eran los falsos devotos, personas vestidas de sacerdotes que timaban, entre comillas, pidiendo piedad. En este tiempo la picaresca es el pan nuestro de cada día. Pero el crimen se va especializando y precisa de una organización. Es por ello por lo que empiezan a surgir las sociedades criminales. Y es entonces cuando nacerán sus códigos ocultos para reconocerse entre ellos. Cuando determinarán la forma de distribuir las ganancias de los delitos. Pero sobre todo, cuando crearán los mecanismos para protegerse de la justicia. Además, como en todos los colectivos, habrá estratos. Y sobresaliendo de entre los más bajos, encontraremos a los miembros de la enigmática hermandad de la Camándula. Los hermanos de la Camándula fundamentalmente se distinguen porque son hombres y mujeres beatos y beatas que cambian rezos, prebendas, bautizos, bodas falsas y todo tipo de indulgencias religiosas y bulas simplemente a cambio de dinero. Lógicamente que lo que va es a su bolsillo, no va a los bolsillos de los pobres ni nada parecido. Por tanto, como vemos, la comunidad del crimen organizado es diversa. En ella encontraremos falsos religiosos, curanderos, carteristas, trovadores. Son los habitantes de los barrios bajos de las ciudades. Un entorno de sombras en el que se desarrollarán otras sociedades criminales, con sus propios códigos, sus malas artes y ciertos tintes esotéricos. La célebre AMPA será una de las más conocidas, pero también de las más temidas. Podemos establecer la aparición de la AMPA aproximadamente en las postrimerías del siglo XIV. La sociedad de Lampa, o la AMPA, como se le conoció en su momento, que luego da, lógicamente, origen al término, el AMPA, era simplemente lo más bajo de la sociedad. Los rufianes y rufianas, prostitutas de todo tipo, que se juntaban en la picaresca de las ciudades para ejercer, lógicamente, la delincuencia. Pero ya en el AMPA, o la AMPA, ya sí que nos aparecen unos primeros elementos que revelan ya un cierto comportamiento sectario con ribetes exotéricos, como es la aparición de palabras de paso, señales, y que ya generan de alguna manera el sustrato de lo que ya sí serían sociedades secretas ya fuertemente esoterizadas, o ya con un comportamiento profundamente sectario, cargado de códigos de conducta y ya con una jerarquía. Si dejamos a un lado la leyenda, la Garduña será uno de los muchos colectivos criminales que aparecerán en el siglo XV. Con ramalazos que recuerdan a la forma de actuar de la AMPA o la Germanía. Pero la Garduña desde el principio será diferente. Su fuerte aura religiosa hará que determinados sectores de la Iglesia, como el Santo Oficio, la acepten, porque se servirán de la impunidad con la que actúan para, por ejemplo, capturar a los herejes y así quedarse ilegalmente con todas sus posesiones. Si hemos de hacer caso a lo que se inculcaba siempre a todos los postulantes y adeptos que querían entrar en la Garduña, de alguna manera se les intentaba hacer ver que estaban muy cercanos a las cuestiones de la religión católica. Hay algunos datos que pueden hacer pensar que así fuera, porque parece ser que en algunos momentos la Garduña sirvió como brazo ejecutor de determinadas cuestiones para la Inquisición, ¿no? De determinada gente de la alta aristocracia, de la nobleza, que no podía ser juzgada en igualdad de en igualdad de condiciones que el resto de los mortales y que merecían una condena a su entender o una sentencia un poco contundente, pues se encargaba a personal de la Garduña que se ocupara de ello. Fran, se ha barajado que la Garduña poseía en sus ritos elementos, vamos a decirlo así, esotéricos, y que su vinculación con la Iglesia derivaba de su pertenencia a antiguos clanes de maestros canteros e incluso a órdenes ya desaparecidas. ¿Qué opinas? Que sí, a todas luces. La estructura de la Garduña, al igual que el resto de sociedades secretas criminales como la Tunía, la Germanía o la Camándula, tenían una estructura heredada de cofradías religiosas, hermandades religiosas y anteriormente de gremios de constructores o gremios de oficios. Es decir, su estructura era piramidal, siempre había una cabeza pensante, un hermano mayor y diferentes grados. Incluso su simbología y sus signos proceden de ese secretismo, de esas hermandades, cofradías y gremios de constructores y oficios. ¿A quiénes copian los hermanos de la Garduña su estructura tan perfecta y a la vez tan hermética? Porque lo que es evidente es que el que entra acepta unos códigos muy severos, un pacto de silencio que de romperse rápidamente hará que se reúna con sus antepasados. En sus ritos de iniciación se tatúan la mano con tres puntos, pero lo que en realidad se tatúan en el alma es su pertenencia a la Garduña hasta el fin de sus días. Los tres puntos de marcaje eran también como un rito de paso para una vez que se habían superado aquellas pruebas a las que se habían sometido a los aprendices, cuando habían demostrado pues la fidelidad absoluta a la organización, cuando habían cometido los actos delictivos que se le habían encargado. Entonces, para formar parte como miembro definitivo de la entidad, de la organización, entonces se procedía a este quemado o tatuado de los tres puntos en la mano. Es decir, no todo aquel que se postulaba para ingresar en la Garduña tenía esos tres puntos. Y en las mujeres en ningún caso parece ser que se les hacía. La Garduña es una sociedad regida ya por principios esotéricos que estaría fundamentado en una regla de conducta no escrita, pero que llevaría ritos de iniciación, como por ejemplo la de ponerse de rodillas y en algunos casos realizar algunos actos, digamos, discutibles, para mostrar la sumisión al jefe. Esos actos discutibles podrían consistir incluso en sodomía, en algunos de los casos. O sea, cuando el jefe sodomizaba a un garduñero, quedaba convertido en un garduñero fiable. Suena un poco escandaloso, pero no se utilizaba, como podríamos pensar hoy día, como un tema sexual, sino simplemente para establecer la sumisión por parte de los adeptos. Manuel, para muchos investigadores, la certeza de que la garduña existió vendría avalada por la creación de una institución encargada de combatirla. Pero realmente, cuando hablamos de la Santa Hermandad, ¿es precisamente esto? ¿Un colectivo encargado de combatir a esta sociedad criminal? La Santa Hermandad se crea para combatir el crimen en general. Digamos que el apelativo, el calificativo, el nombrar que todas las actuaciones criminales, todos los robos, todas las extorsiones que se pudieran hacer a nivel nacional o a nivel local estuvieran tan hermanadas en esa garduña tan estructurada, tan piramidal, probablemente sea muy difícil establecerlo. Pero sí es cierto que evidentemente la Santa Hermandad se crea para combatir ese fin, pero bueno, no exactamente de combatir esa sociedad criminal, ¿no? Precisamente con la idea de evitar cualquier filtración, la estructura de la garduña se volvió extraordinariamente impermeable. Al fin y al cabo, hablar demasiado suponía la propia muerte. Vemos cierto descontrol, cierto caos en el entorno de la garduña, ¿verdad? Pues nada más alejado de la realidad. Su estructura está tan jerarquizada que la justicia no encuentra fisuras a través de las cuales meterles mano. En esta pirámide de poder, cada miembro tiene una función. Una función que les lleva a realizar misiones que ni tan siquiera conoce el resto. Ha llegado el momento de que veamos cómo se distribuyen los papeles en esta sociedad criminal. Porque de esa manera podremos hacernos a la idea de la complejidad que alcanzará la garduña. Demasiada para pensar que su existencia forma parte de una simple leyenda. Su estructura se compone de 9 grados, divididos en 3 clases. En la inferior se encuentran los chivatos que actúan de espías y que cargan el botín. Junto a ellos, en este último escalón, se encuentran las coberteras, prostitutas que se camelarán a las víctimas para facilitar el trabajo a sus compañeros criminales. Las mujeres tenían también sus propias cargos, algunas se les llamaba sirenas, ejercían actividades parecidas a la de la prostitución para conseguir secretos, información, como si fueran espías, y después había otras que eran colaboradoras, que actuaban como cebos para los golpes que fueran a dar. Por último están los auténticos lobos con piel de cordero, ancianos de aspecto respetable, que actuarán de soplones después de haberse granjeado la confianza de caballeros de buena posición, a los que acabarán extorsionando. A los miembros de esta segunda categoría no nos gustaría encontrarlos en una noche oscura. Son asesinos, criminales que se encargan de las misiones más audaces, pero también de las más sangrientas. En esta categoría están los floreadores, la peor calaña de la garduña. Son maestros del robo, del secuestro y fieles a muerte con la sociedad secreta. Pero en esta red del mal también se instalarán los punteadores, encargados de los peores asesinatos, y los guapos, que jamás pierden un duelo porque no hay arma que se les resista. En la cima de la pirámide se encuentran los ancianos, que no tienen nada de venerables, ya que las cicatrices de toda una vida delinquiendo los ha convertido en seres respetados y temidos a partes iguales. De ellos nacen los planes y las estrategias. Son, vamos a decirlo así, el cerebro maquiavélico de la garduña. Sí, son el cerebro en la sombra. Nadie sabe quiénes son. Pocos entran en su círculo más íntimo. Son demonios de carne y hueso a los que todos temen. Ellos presidirán las iniciaciones, seleccionarán a los nuevos candidatos, protegerán el código de silencio y velarán por el cumplimiento de sus particulares leyes. En cada zona colocarán a un hombre de confianza fiel a la secta. Y en lo más alto, presidiendo este sindicato del mal, situarán al hermano mayor, un personaje de pocos escrúpulos que desde su alta posición social accederá con facilidad a los poderes de Estado e Iglesia. Nombres como el de Rodrigo Calderón compaginarán en la primera mitad del siglo XVI su cargo de maestre de la garduña con el cargo de secretario de Felipe III. Hasta ahí llegarán sus tentáculos. En los estatutos de la Garduña, supuestamente redactados en el año 1420, se refiere cómo han de ser los porcentajes a percibir por los diferentes estratos que componen esta sociedad criminal. Hablamos de los bienes robados. Pero, Julio, ¿cómo se producía este reparto? Parece ser que el reparto se producía con una tercera parte de ese beneficio para la persona que había cometido el delito. Lo restante se repartía de una forma más o menos justificada o más o menos comparada con el estatus de cada uno de ellos, teniendo más riqueza el que una posición mayor tenía dentro de la organización. Y si sobraba algo de ese botín, lo que se hacía era revender ese tipo de mercancías, pero en otros lugares y otras ciudades, los cuales, por supuesto, ya la pista de lo robado estaba completamente perdida. Lo que llama poderosamente la atención es el hecho de que esto es redactado en el año 1420 y parece que los diferentes hermanos mayores posteriores respetan este pacto. Por supuesto, hay que respetar ese tipo de pactos porque además te podía ir la vida en ello. Lo que es una contradicción interna es que las sociedades secretas no suelen dejar ningún documento escrito, porque una de las razones de ser realmente es dejar limpio cualquier tipo de nombre o reputación. Por lo tanto, tendríamos que poner un poco en duda ese tipo de documentación. Si bien es cierto que realmente podríamos decir que la Garduña tenía unas normas que todo el mundo conocía y, por supuesto, todo el mundo tenía que respetar. Y se respetará por las malas o por el soborno. Por eso una parte importante de sus bienes se destinarán a su propia protección. ¿De qué forma? Pues comprando a personalidades influyentes, gentes cercanas a la corte, que llegado el caso harán que las autoridades miren hacia otro lado. Bueno, si la Garduña existió, es cierto que debió tener una gran protección por parte de la Inquisición, más que nada porque eran sus recaudadores de algún modo no santos, o sea, no visibles de alguna forma. Pero también sabemos de algunos personajes de la corte que tuvieron gran influencia sobre la Garduña, sobre todo en la Casa de los Austria. La tela de araña de la Garduña irá atrapando entre sus redes a jueces, gobernadores regionales, funcionarios de prisiones o miembros de la Iglesia que se acabarán convirtiendo en protectores y cómplices de sus terribles delitos. Julio, como miembros de una sociedad secreta que eran, tenían sus propios códigos para reconocerse entre ellos. Por ejemplo, se hablaba de que tenían tatuada en la palma de la mano tres puntos. Sí, realmente es el único signo que tiene más o menos una trascendencia, porque todo lo demás está más o menos en una nebulosa. Pero seguro que tenían saludos concretos y específicos, que también tendrían incluso elementos en los ropajes para poder distinguirse entre ellos y poder reconocerse. E incluso santos y señas, que era la entrada a antros y lugares como este, en donde podían pergeñar en este tipo de cuevas, en donde no existía ningún tipo de vigilancia, todos los delitos y crímenes que iba a cometer la Garduña. La noche es aliada de los hermanos de la Garduña, pero no siempre se libran de la mirada de quienes pretenden encarcelarlos. Por eso, tienen formas para advertir del peligro. Una de las más habituales será imitar a animales como el búho. Parece simple, pero resulta muy efectivo. Llegados a este punto, la sociedad criminal crece a tal velocidad que no tardará en salir de nuestras fronteras. Su red es ya imparable. Hay pistas aquí, en tierras napolitanas, que nos lleven a pensar que la presencia de la Garduña fue real. No sería extraño, ya que entre los siglos XIV y XVIII, Nápoles formaba parte de la corona española. Por lo tanto, a través de su puerto, entraban mercancías y personas procedentes de España. Y no todo lo que venía era bueno. ¿Hay argumentos para pensar que los napolitanos son herederos de la vieja sociedad criminal española? Hay historiadores italianos que así lo defienden. Pues no en vano, el secretismo y la forma de actuar de una y otra son extraordinariamente similares. Pero, ¿qué tiene que ver la Garduña en la aparición de la camorra? En esta leyenda sobre el origen de la mafia vemos que figuran tres supuestos españoles con un apellido netamente italiano. No es nada de extrañar. No olvidemos que en esta época Nápoles y Sicilia, las dos Sicilias, eran reinos españoles. Tres supuestos hermanos españoles, expulsados de Toledo por un crimen de sangre, que serían Oso, Mastroso y Gasparoso, huyen a Italia. El primero, Oso, se establece en Sicilia y sería, digamos, el germen de la Cosa Nostra. El siguiente, Mastroso, llega hasta Calabria y crearía la 'Ndrangheta. Y el tercero que sería Casparoso, llegaría al reino de Nápoles, que entonces pertenecía a España, y crearía la Camorra. Es verdad que estos tres personajes existieron, que tuvieron que salir huyendo de la justicia de Toledo por una cuestión de un duelo y que habían dado muerte a un personaje de la aristocracia de Toledo, pero ya el hecho de que embarcaran es difícil sin que les arrestaran, que además aquel barco naufragara y ellos llegaran con vida hasta una isla cercana a lo que hoy es Italia, pues a mí me cuesta mucho creer que esto fuera así, y que me cuesta más todavía creer que eso fueran los antecedentes de la mafia. Es más posible que mientras Nápoles perteneció al reinado de España, pues otro tipo de aristócratas que pertenecían a la Garduña gestaran algún tipo, sobre todo si les otorgaban cargos en Nápoles o en otras ciudades italianas, que gestara una especie de Garduña paralela allí para tener a raya a la gente que le podía hacer sombra. Al parecer, los tentáculos de la Garduña se extendieron hasta aquí, dando pie a la creación de las principales sociedades criminales italianas. Si así fue, en su libro mayor, incautado en el año 1821, se debería de hacer referencia a ello. Cuentan las crónicas que en él se narraban las operaciones llevadas a cabo por este colectivo de asesinos. Tienen el rey mandado que se persigan y exterminen las cuadrillas de ladrones, contrabandistas y malhechores. En esta real cédula se exponen las instrucciones para la persecución y castigo de los malhechores que infestan los caminos de este reino. Año 1814. ¿Acaso se refería a los miembros de la Garduña? Se creen intocables, invisibles a ojos de la ley. Por eso cometerán actos terribles convencidos de que la justicia jamás irá a por ellos. Su soberbia es su condena, y Francisco Cortina, el último hermano mayor de la Garduña, será detenido junto a toda la cúpula de la sociedad criminal. Es el principio del fin. El final de la Garduña parece ser que guarda relación directa con el apresamiento del que pasa por ser el último hermano mayor, este señor Cortina, a raíz de que se les había encargado a dos garduños en el año 1821 el secuestro de una mujer de la alta nobleza, María de Guzmán, y parece ser que esta mujer era de una belleza extraordinaria y aquellos garduños no se limitaron a cumplir la orden del secuestro, sino que además la violaron y la ejecutaron. Eso cargó las iras de este hermano mayor, que acabó asesinando a estos dos garduños. Se han pasado de la raya. El hallazgo del cadáver demuestra que los asesinos se han ensañado y las autoridades se verán obligadas a actuar. Todos saben quién dirige la secta, todos lo temen, pero el clamor popular es más fuerte que el miedo y será detenido. Cuando es procesado el último gran maestre, este señor Alfonso Cortina, y 16 de los gerifaltes de la Garduña, que son procesados en Sevilla y que es lo que se entiende como el fin de la organización, en casa del hermano mayor se encuentra lo que se llama el libro de la Garduña, donde aparecen los estatutos, que son muy breves, apenas 9 puntos, pero los estatutos por los que se regían la Garduña, y además se encuentran muchas cartas de extorsiones, de secuestros, de documentación, que es de verdad lo que les llevó a la condena a los miembros de la Garduña del siglo XIX. El proceso posterior es sonado y marcará la desaparición de la Garduña. Pero antes de llegar a este momento, ¿no les gustaría saber qué contiene el libro más misterioso de la sociedad? ¿Oculta los grandes secretos de la Garduña? Todo parece indicar que sí. Si bien es cierto que los estatutos de estos colectivos se suelen transmitir de manera oral para que no quede registro de los mismos, en este caso no será así. Están escritos en el libro mayor, y no solo eso, también sus delitos. En sus páginas encontraremos la conexión con la Inquisición, para la que realizarán 1986 encargos desde el año 1520 hasta 1667. Dichas operaciones les aportarán unos beneficios aproximados de 200.000 pesetas. Una auténtica fortuna para aquel tiempo. Pero, ¿por qué dejan constancia de ello? Manuel, cuando se accede a la Biblia de la Garduña, el libro mayor, resulta rocambolesco que no solo están reflejados sus estatutos, sino también las propias fechorías. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Esto no tiene mucho sentido más allá de la pura vanidad. Es decir, si había una norma intrínseca a la Garduña, era el hecho de que fuera una sociedad secreta y de que no se recogieran ni sus actuaciones, evidentemente, ni la organización, porque evidentemente iba a entrar en una dinámica de delaciones que evidentemente hundiría por completo a la propia organización. Esto yo creo que hay que entenderlo en el propio sentido de la vanidad. El por qué, yo no le daría otra explicación más allá de esa, porque no tenía ningún tipo de sentido, porque iba a ser ni más ni menos que el final de la propia institución. Pero hay más. Como decimos, en el libro mayor se detallan las leyes que vertebran la Garduña. 9 estatutos firmados en Toledo en 1420 por el entonces hermano mayor, del que únicamente se sabe que lo llamaban el Colmilludo. En los mismos queda patente quién puede formar parte de la sociedad, la función de las mujeres, cómo ha de ser el manejo de las armas, las tarifas y repartos de los delitos, a quién hay que sobornar, la misión de los capataces de provincias, y todos aceptan al último de ellos. Dice así: los hermanos han de estar decididos a morir mártires antes que confesores, so pena de ser degradados, expulsados de la hermandad y, si fuese preciso, perseguidos por ella. Lo que pasa es que en aquellos momentos las pruebas testificales se admitían sí o sí de cualquier manera, no había ciertas garantías para los procesados. Hombre, parecía evidente que este hombre estaba implicado en tramas delictivas vinculadas al secuestro, a la extorsión, incluso al asesinato, pero no creo que fuera tan acusatorio la prueba y tan contundente para 16 de los 20 que procesaron. No se ejecutó a los 20 porque hubiera sido ya tremendo, ¿no? Entonces a algunos se les declaró inocente y eran tan culpables como el resto o tampoco culpables como el resto. El 25 de noviembre de 1822, en Sevilla, serán ajusticiados mediante garrote vil el hermano mayor de la Garduña y 16 de sus principales secuaces. Morirá así una larga historia de 400 años, dando paso a la leyenda. Para la mayoría de investigadores, la Garduña nunca existió, y la información que sirvió para crearla habría salido de un texto publicado en Francia en la primera mitad del siglo XIX. Frank, ¿de qué libro estamos hablando? Pues estamos hablando de un libro que fue bestseller decimonónico. Se llama Misterios de la Inquisición, fue publicado en 1845, se reeditó hasta 1910. Tiene dos autores, un anotador, Manuel Galo Cuentías, y un autor, Víctor Fereal, seudónimo de una dama francesa. Y en ese libro, novelado, encontramos las pistas de la Garduña. Un libro muy particular donde se mencionan el último crimen de la Garduña en Sevilla, con María Guzmán y los dos garduños. Se menciona la estructura de la propia Garduña, incluso se habla de signos, incluso se habla de trabajos específicos en ciudades. Pero es una obra novelada, con un ámbito muy anticlerical. Y la Garduña en este contexto encuentra un caldo de cultivo idóneo para hacerse realidad. No existe ninguna documentación sobre la existencia y sobre todo el final de la Garduña, ni en Sevilla ni en Toledo. Ningún archivero las conoce. Y como la única referencia que tenemos es este libro de Madame de Souverville, también podemos pensar que tal cosa no existió, que la Garduña no llegó a existir. Pero es verdad que algo debió existir, porque una serie de sociedades secretas de inspiración medieval empezaron a tener ya problemas en la época con monarcas. Respecto a si la Garduña pudo ser la inspiración simple y llana, una leyenda creada a partir de cierta novela, yo sinceramente creo que no. Más bien me inclino a pensar que la novela se pudo inspirar en la existencia real de la Garduña y que es posible que esta mujer conociera a alguien más allá de la trama de la Garduña para crear su novela. Porque si no, no hubiera sido capaz una institución que se gesta simplemente a partir de una novela de haber gestado tanta bibliografía, de haber dado tanto que hablar, de haber tantas referencias, a veces cruzadas, a veces históricas. Esto a raíz solamente de una novela no hubiera sido posible. Fran, quienes opinan que la historia de la Garduña está basada en este libro están convencidos de que todo fue un bulo para desprestigiar a la Inquisición. ¿Tú qué opinas de este planteamiento? Mi respuesta va a ser ambigua, sí y no. Sí, porque en 1845, que es cuando se publica Misterios de la Inquisición, lo que está claro es que el sistema político ha cambiado. La primera acción del gobierno liberal es abolir la Inquisición y los autores de Misterios de la Inquisición tienen un fin propagandístico anticlerical, con lo cual denota una especie de manipulación con algún tipo de interés para desprestigiar todo lo que fuera el clero. Y no, ¿por qué? Porque en ese tiempo, el siglo de oro, las novelas se basaban en hechos reales. Eran noveladas, un hecho real, novelado, amplificado si quieres, ampliado, pero real. Es decir, los crímenes que se cometieron en Sevilla, que supuestamente afectaron a María Guzmán, a dos garduños, fueron reales. Esa documentación no existe, se quemó en el Archivo Histórico de Sevilla, pero la Garduña posiblemente existió. Y aparece en esa novela reflejada, como en tantas otras novelas aparecen otros detalles de la historia. Ahora, el fin, sin lugar a dudas, propagandístico y anticlerical. Se ha cuestionado mucho la existencia de la Garduña. Ya, en mi opinión, yo creo sinceramente que el nombre viene del libro este que hemos mencionado, Misterios de la Inquisición. Pero Está claro que hace referencia a muchos movimientos que a lo mejor no estaban tan cohesionados como aparecen en el libro, pero que ya funcionaban desde hacía mucho tiempo. Yo pienso que no fue un movimiento tan generalizado y ni siquiera se llamó la Garduña, pero que existió. Si me pregunta si existió la Garduña realmente, yo creo que sí. Más allá del mito, más allá de posibles exageraciones, más allá de que se haya intentado engrandecer o criminalizar determinadas acciones atribuyéndoselas indefectiblemente a la Garduña o a otras instituciones criminales de los siglos XVI, XVII y XVIII. Yo creo sinceramente que la Garduña como asociación delictiva existió en la España del XVI, del XVII, del XV y hasta el XIX. ¿Qué viene la Garduña? Esa fue durante generaciones la amenaza de muchas madres a los pequeños que se portaban mal. Hasta ese punto caló en la sociedad de su tiempo. Hasta este extremo aterrorizó una sociedad criminal que actuó durante las madrugadas, protegidos por la niebla y la creencia en que se trataba de una leyenda. Sí, una leyenda, porque a veces es mejor pensar que historias como esta no son más que eso. A pesar de que, como hemos visto a lo largo de nuestra investigación, hay elementos suficientes para defender que con este u otro nombre, la Garduña existió.